1550, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional presentamos De Renzi. Ayer y hoy. Cuatro horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Es indudable que ubicarnos en la importancia de la información es una tarea para los periodistas y no para los lectores, los escuchas o los televidentes. Debe ser el periodista el que debe dar la elección a quienes consumen los medios de comunicación sobre la importancia de una noticia. Ahora, una noticia puede significar ser la tapa de un matutino, puede significar un móvil de televisión o puede significar un programa de radio. Y claro, habrá que ver el editor, el director, el que tiene la responsabilidad final de elegirla, qué opción toma para medir. Por lo general se toma su negocio, la proyección de su audiencia, y entonces hoy los títulos son que Macri habló por teléfono con Trump, que Viñaski, aquel periodista que agredieron en La Plata cuando hacían la investigación, pone en el tapete un negociado aparente de una cooperativa que vincula a la madre de Cristina Fernández. Y sinceramente, para este programa, hay algo mucho más importante que esas dos noticias, y no digo que esas no tengan relevancia, y que es de qué manera nos mienten todo el tiempo los políticos y cómo juegan con nosotros constante y permanentemente. Ayer, el presidente de la Nación estuvo en Lanús, supuestamente inaugurando una obra que va a llevar la posibilidad de que más gente tenga cloacas en Lanús. Quiero decirles que el 38% de la población de Lanús solamente tiene sistema de cloacal. Y este aquí, que esa misma obra la había inaugurado Cristina sobre el final del año, activando también Cristina Fernández campaña y señora Macri, que había prometido una obra por día, cosa que no se cumple, obviamente, subiéndose también a la parte del relato. Le faltaba la terminación de la obra. Es decir, Cristina inauguró una obra que no estaba terminada y Macri inauguró la terminación. Ninguno de los dos hizo lo que dijeron que habían hecho y los dos se montan en engrupir a la gente. Vaya a saber si el objetivo era electoral antes y de afianzar promesas que no se realizan del que era candidato y ahora presidente, sin importar mucho si la prensa va a investigar o no este detalle, y de hecho no lo investiga. Y entonces ayer, el ahora legislador provincial y antes mal intendente de Lanús, Díaz Pérez, salió a denunciar, la inauguramos nosotros. Y entonces le contestaron en la Casa Rosada, sí, la inauguraron, pero no la terminaron, no estaba conectada a las cloacas, a las redes, le faltaba la parte electrónica, etcétera, etcétera. Y así nos mienten todo el tiempo. Y entonces uno tiene siempre que retroceder un montón de años atrás. Se tiene que ir siempre al imaginario de que en los años más felices se hicieron 120.000 obras públicas, cuando el propio Perón la disminuyó, dijo, hicimos 75.000, porque él contaba, cuando se hacía un barrio, a la escuela, al correo, el dispensario, etcétera, etcétera, lo contaba como una sola obra. Imagínense ustedes que en aquella época se hubiera ocurrido estar inaugurando 120.000 obras públicas en 10 años, son 12.000 obras por año. 1.000 obras por mes. Imagínense si se hubieran dedicado a inaugurar obras o no hubieran hecho ninguna. Y hoy inauguran un paso a nivel, una barrera, un pozo, y van 4 veces, los que se fueron y los que vuelven, y pasan e inauguran. Dentro de un rato va a estar en la estación Aristóbulo del Valle Mauricio Macri, con su primo Jorge Macri, para un trabajo que hacía falta en la estación Aristóbulo del Valle, que dicho sea de paso, está ocupando un lugar que debería haber sido alguna vez una calle, se vendió para una galería, y en definitiva eso estuvo siempre una especie de abandono. Bueno, se mejoró, y eso sí es una inauguración. Ahora, yo espero que no la vayan a inaugurar 3 veces. Y entonces uno dice, hay una obsesión. El otro día Rodríguez Larreta tuvo un problema en un colegio porque llevaron chicos para mostrar. Los maestros empezaron a discutir, los directores también, pero ¿por qué si no muestran, no muestran a todos? ¿Por qué trajeron chicos de otra escuela? Porque quería hacer un corto para autopromoverse. La vez pasada, el presidente se subió a un colectivo y era una puesta en escena. Entonces uno se pregunta, ¿tan necesario es que mientan de esa forma? Y ahí viene la otra parte. Si nos mienten en el relato, ¿cómo no nos van a mentir en la verdad, en la realización de las cosas? Y entonces, ayer sale Labaña a decir que este sistema económico ya se aplicó en la dictadura militar y en la década del 90. Y claro, no es novedad. Ya lo conocemos. Pero en ningún momento Macri dijo que iba a aplicar otra cosa, ¿eh? No. La gente estaba cansada de lo que había y los errores electorales de Cristina hicieron que Macri fuera presidente. De la misma manera que la pelea entre Menem y Duhalde hicieron que Menem apoyara a De la Rúa en contra de Duhalde y que Duhalde apoyara a Kirchner en contra de Menem. Por lo cual, todos están metidos en este jardín de ser responsables a la hora y al turno. obviamente que Perón debe haber tenido errores, claro que sí. Pero la inmensidad de las cosas logradas se achican ante cualquier error. El gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández tuvieron un montón de cosas para ponderar, pero las achicaron, las ensuciaron con el relato y con las cosas que no eran ciertas. Y ahora llega el turno de la obra por día prometida, que como no está, hay que dibujarla, hay que inaugurar lo que ya se había inaugurado, y hay que decir cualquier cosa para que la gente crea que hacen. Por supuesto que es importante que la terminen, y está muy bien que hayan terminado algo que se empezó, y está muy mal que hayan inaugurado los anteriores algo inconcluso, pero díganlo, vinimos a agregar lo que faltaba y hoy podemos terminar esta obra. Entonces, cuando uno ve que destinan 1.200 millones para un plan que prevé tener reservas para despidos, se pregunta, ¿cómo? ¿Están pensando en tener un fondo para despidos? ¿Y por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, como van a abrir la importación, el sector informático se va a ver afectado. Ni le cuento nada de los textiles o de los metalúrgicos. Y obviamente hay una alerta porque se van a perder 15.000 puestos de trabajo en el sector metalúrgico vinculado justamente con las importaciones que ahora se van a abrir para que la gente no cruce a Chile a comprar las cosas a mitad de precio. Entonces, en lugar de ver de qué forma, por ejemplo, le quitamos lo gravoso de la parte y de la carga impositiva a las cosas que se fabrican en la Argentina, le seguimos recargando impuestos, le seguimos poniendo un apriete donde el 50% se lo lleva el Estado, para una administración obsoleta, aburrida y mal realizada por todos los gobiernos. Y entonces, cuando en los Estados Unidos pasa lo que habíamos pronosticado que iba a ocurrir, que anuncian que van a aumentar las tasas, la Reserva Federal, hay una estampida. ¿Y ayer qué pasó? Todos los papelitos de colores, todas las letras que se habían inventado y que venían colocando desde hace 10 meses todos los días, se cayeron porque la gente se volcó otra vez al dólar y subió el dólar. ¿Y por qué se volcó el dólar? Porque esos mismos, esas mismas letras que reemplazan la emisión, es decir, la diferencia entre el gobierno que se fue y este, es el gobierno que se fue invertía en la tinta y en los pesos. Este gobierno hace papelitos en lugar de emitir pesos. En los dos casos se comen la reserva. Pero finalmente, cuando uno emite papeles propios, los puede manejar. Cuando uno coloca letras, como se están colocando en moneda extranjera, después hay que tener la moneda extranjera para levantar esas letras. Y entonces cerró el dólar a la máxima cotización desde que está este gobierno, casi llegando a los 16 pesos, cerró con 80, 15,80, y ahora viene entonces la otra locura colectiva de una Argentina insólita, donde empezaron a aumentar los precios porque aumentó el dólar. Es de una magnitud la deshonradez que tiene el comercio en la Argentina, es de una inconsistencia las cosas que hacen y dicen los inescrupulosos en el país, que no se puede dejar el libre comercio en un país donde a cada cual hace lo que le parece, porque todos viven la confusión. Aumentó el dólar, entonces aumentó el pan. ¿Qué tendrá que ver? medicamentos, que lo venimos diciendo todos los días, han aumentado más del 100% los laboratorios y nadie dice nada. Ayer me entero que el responsable de tener que controlar estas cosas es el hijo de Martínez de Hoz. Es muy complicado vivir en una sociedad que está en esta situación, que vivimos en este toma y daca constante, donde nos mienten todo el tiempo y la gente no sabe muy bien de qué se trata y entonces consume lo que la prensa instala, pero la prensa instala aquello que le llega como información. Y cuando dicen que Macri va a inaugurar una obra en La Luz, la prensa publica: Macri inauguró la cloaca en La Luz. Y anteriormente la misma prensa había dicho: Cristina inauguró la misma cloaca en La Luz. ¿Saben una cosa? La gente de La Luz, ahora, según el gobierno, 90.000 personas, según Díaz Pérez, 30.000 personas más, van a tener servicio de cloacas. Yo me pregunto, ¿no es una vergüenza que menos del 50% de la NUR tenga cloacas? ¿No se le cae la cara de vergüenza a ningún dirigente de todos los que pasaron por la municipalidad, por la provincia de Buenos Aires, por los distintos organismos privados o estatales? No estamos hablando 200 kilómetros de la capital, estamos hablando de un distrito del conurbano pegado a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, uno dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para entender que los presupuestos que tienen los 2 millones y pico de habitantes que tiene La Matanza, con los 3 millones que tiene la ciudad de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires es 20 veces superior al de La Matanza? ¿Cómo se hace para gobernar casi la misma cantidad de gente en un territorio de aproximadamente la misma dimensión? ¿Cómo hacemos para entender que las malas administraciones han creado bolsones de pobreza constante y permanente? Y además, la preocupación de los dirigentes sindicales siempre es la misma. Pasó en todas las épocas que hicieron esta política liberal. Los corren diciendo que van a echar gente y entonces hay que preservar las fuentes de trabajo y agachar la cabeza en cuanto a discutir salario. Y el dirigente sindical está obligado a preservar la fuente de trabajo porque si no se aumenta la deserción. Ayer, Smith, uno de los del triunvirato de la CGT, dijo que mientras el gobierno y la CGT buscan soluciones, los empresarios están ciegos, mudos y sordos. ¿Y qué pensaban? ¿En serio creyeron en la CGT que el derrame que prometió Macri de cuando a los ricos les sobra iba a llegar para abajo? ¿Qué pensaban que iban a hacer los industriales, los empresarios me refiero, o los intermediarios como los comerciantes? ¿Qué pensaban? La verdad, es muy duro tener que decir al que está escuchando: miren, nos viven mintiendo, porque entonces destrozamos la fe del que se está levantando a esta hora para ir a trabajar, del que todavía tiene la ilusión y la utopía del cambio, y esa no es la intención, sino al revés. Para curarnos tenemos que aceptar que estamos enfermos. Pero claro, uno no sabe muchas veces si cuando dice estas cosas, en lugar de exponer la enfermedad aumenta a los enfermos. Aún a ese riesgo preferimos decirla, porque siempre le hemos dicho, cuando gobernaron, desde que regresó la democracia, todos los gobiernos, incluyendo para el que habíamos trabajado y nos fuimos, que era el de Menem. Así que nuestra tranquilidad de conciencia, la que nos permite dormir de noche, tiene con que la relación es directa. Defender una idea central, que es menos pobres y menos ricos. Porque si hay una Argentina donde muy pocos están aplaudiendo el beneficio de este tiempo económico, hay muchos que lo están sufriendo, pero se silencian voluntades con el toma y daca al mejor estilo del gobierno anterior. Cuando se sientan los gobernadores, como hoy se van a sentar los justicialistas y el de Río Negro, so pretexto de hablar de la reforma electoral, para pactar un aumento de dinero que llega de la recaudadora federal, que es el Estado argentino, y que a la hora de distribuir se aplica el concepto unitario. Lo hicieron los gobiernos anteriores y lo hace este gobierno también, a diferencia que este gobierno, como tiene diversas ideologías en las provincias, se debe sentar con todos y comparte con todos. Y lo que busca es complicidad para el endeudamiento. Se lo dijo en la primera reunión Macri a los gobernadores: ustedes pueden pedir al exterior que el gobierno nacional, si es necesario, los va a avalar. Pidan, porque nosotros vamos a pedir, así todos pertenecemos al mismo tren y nadie denuncia a nadie. Es difícil, es complejo y nos moviliza el tratar de diferenciar la escala de valores. Porque la verdad, mientras el diario de Cristóbal López, que se hizo con la plata que no tributó al Estado, no el diario que ya estaba hecho, sino que lo compró con parte de esa plata, Ámbito Financiero, dice: giro, dos puntos, ahora salen fondos, suben dólar y riesgo país, haciendo una crítica económica con cosas que son reales. Clarín, con cosas que también son reales, dice: Macri habló con Trump en un día con el dólar en alza y la caída de los bonos. Esto lo debe haber sido al revés, ¿no? Cayó el dólar, levantó el dólar, cayó los bonos, y además Macri habló con Trump. No. Tratan con la primera línea de que pensemos en el gran diálogo de dos grandes presidentes, cuyas familias se hicieron ricas haciendo obras públicas para el Estado norteamericano y argentino. Por eso es difícil tratar de hacer un equilibrio entre las cosas que estuvieron bien en el gobierno anterior y las que estuvieron mal, las que puedan llegar a estar bien en este gobierno, cuando las descubramos las vamos a decir, y las que están mal. Pero en el mientras tanto, mientras nos entretienen con estas cosas, aumentan los remedios, crecen los precios, se escapa el dólar, se caen las letras del país, hay mayor desocupación, se achica la economía, hay recesión, hay poco consumo, pero eso no le importa mucho a ninguno de los diarios que se pelea por defender, a los que se fueron o a los que están. Hay una Argentina para construir, hay una Argentina para hacer. Tratemos de que los jóvenes se puedan poner en marcha con alguna ilusión y con alguna esperanza. Porque en el mientras tanto, la Argentina está al borde del nocaut y la fiesta sigue como si nada pasara. No sea cosa que nuestros nietos tengan que tirar la toalla. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, secretario general. Parte del relato M, página completa en Clarín. Rusia 2018 eliminatorias, Colombia versus Argentina, hoy 20:30, abajo. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Presidencia de la Nación, Televisión Pública Argentina. Es decir, usan la excusa de promocionar un partido que todo el mundo va a ver y no hace falta que digan dónde está, para darle una pauta económica al diario que defiende la política de Macri. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cubierto, está nublado, pero no va a haber lluvia aparentemente porque hay luna llena, eso dicen los que saben. 6 de la mañana, 28 minutos, 20 grados, 2 la temperatura. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el día de la educación técnica en la Argentina y además el día de San Alberto Magno en el calendario católico. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel, ¿cómo estás? Andamos aquí pensando cómo podemos hacer para que no nos mientan tanto, ¿no? Y es muy difícil, porque los muchachos son expertos en el verso que no tiene contenido. No queda duda que han aprendido de los viejos políticos que nos mentían. El único que nos decía la verdad era el general. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy se cumplen 13 años de la muerte del querido y admirado maestro de nuestro folclore, don Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras. Bueno, empecemos con eso. Antonio Tormo nació en 1913, falleció en el 2003, el 14 de noviembre. Fue un cantante argentino de música folclórica y en la década del 30 integró la tropilla de Huanchipampa, uno de los primeros de éxito masivo, donde cantaba dúo con su amigo Diego Canales. Con los Huachipampa, en la década del 30, cantó en el Fogón de los Arrieros, el primer programa radial de música folclórica de alcance nacional. En 1950 grabó el disco simple El Rancho de la Cambicha, que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical de la Argentina, al vender 5 millones de copias. En 1955 la dictadura militar lo prohibió por ser un cantor popular. Su coprovinciano y poeta Armando Tejada Gómez fue el que lo bautizó como el cantor de las cosas nuestras, y en 1991 Tejada Gómez se refirió a Antonio Potormo de la siguiente manera: la voz del poeta fue en la ocasión la voz del pueblo que creció a la par de Antonio Tormo. Clavaba el dial en Radio Belgrano para escuchar esa campana terrestre que se llamó Antonio Tormo, de oficio tonelero, hombre de trabajo pesado que un día allá en sus valles se le instaló el sueño del canto y comenzó a cantar entre la gente, y fue la gente que hizo Antonio Tormo, porque Tormo es un amasijo popular, una escultura hecha por su propio pueblo, al que respondió sin dar jamás un paso atrás. Cantó todo lo que tenía que cantar, le cantó al niño desvalido, le cantó a los pobres, cantó a la alegría de los vinos jocundos de nuestros valles, y le cantó al amor y cómo. Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras, hace 13 años partía hacia el Comando Celestial de los Artistas, y así cantaba otro de sus grandes éxitos, la canción del Lingera. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingeras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar, van los lingeras todos los días. Ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingeras, y al pasar, se oye a un peón cantar, entonar. Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentre tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas redejas rubias y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sinrazón, de una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañadón, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. Sé a dónde voy, lingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy, no sé llorar, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar, no tengo nada. de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Hay que prepararse. La audiencia de diciembre, por el tema del gas, van a proponer 4 aumentos para el año que viene de la tarifa de gas. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, el Congreso va a seguir aparentemente trabajando, va a llamar al presidente a extraordinarias. Es la hora 6:36. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Qué dice el interior de la Argentina? ¿Qué se publica en los diarios del país, Cecilia? Bueno, en Corrientes se comprobó que en la capital provincial hay asentamientos desde hace más de 50 años sin los servicios esenciales. Según la estadística, esos asentamientos albergan a 10.000 familias y muchos de los predios fueron tomados desde hace más de 2 décadas. En Mendoza entregaron pulseras electrónicas para luchar contra la violencia de género. Se colocan en el agresor y en la víctima para detectar cuando viola la restricción perimetral. En La Pampa, las pérdidas por las inundaciones alcanzan los 1.400 millones de pesos y por esta razón el gobierno comenzó a implementar una agenda de líneas de crédito para auxiliar a los sectores agropecuarios afectados. Médicos de Bolivia están interesados en trabajar en el Chaco y sumarse al sistema sanitario provincial. Ya hubo contacto con la ministra del área, Mariel Crespo, quien adelantó que el 50% tiene revalidado su título en la Argentina. Comenzó en Santa Fe un operativo contra la trata de mujeres. El proyecto aprobado establece la eliminación de whiskerías, cabarets, boats y clubs nocturnos y la creación de una comisión integrada por sectores de la sociedad de distintos lugares. Y en Salta, más gremios se suman al rechazo del bono para el fin de año ofrecido por el gobierno. El gobernador Urtubey hizo una propuesta que eleva con un plus al 3.000 pesos que se pagaría en 2 cuotas. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, parece ser que hubo mucha turbulencia, mucha tormenta. Se movió el avión que llevaba a los jugadores de fútbol. Ustedes saben que la mayoría tienen psicopatía con los aviones, no les gusta volar, tienen miedo y demás. Se descompuso en medio plantel, ¿no, Rodolfo? Sí, aparentemente uno de los más afectados fue Lionel Messi, pero eso es una cosa momentánea. Hoy están todos confirmados, tal como lo adelantábamos ayer, el equipo con los 3 cambios que iba a introducir Edgardo Bauz. Bueno, y entonces, ¿vos qué decís? ¿Que la tormenta fue un aviso? Que no les dure el julepe. ¿Que le avisan desde arriba que abajo se mueve todo? No quiere opinar a esta hora de la mañana, no puedo estar tan finito. Él se quiere asegurar viaje a Rusia, ¿no? Yo a Rusia, yo no viajo por el fútbol, no viajo del año 93, así que ya perdí toda chance. Hay una noticia graciosa que la dejé y la pasé por alto, pero en Tucumán una sanduchería que es demandada por Sergio Agüero por llevar el nombre del Kun. Va a redoblar la apuesta. Y si Agüero hace un gol contra Colombia, habrá sándwiches de milanesa gratis para todo el que se acerque. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El fiscal Marijuán denunció por tema de manejos de fondo a 52 universidades del país. El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció ayer a 52 universidades nacionales por supuesta malversación de caudales y pidió que se investigue el destino de millones de fondos destinados a ellas, transferidos desde el Estado Nacional en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Deberá investigarse el destino de millones de fondos transferidos a las universidades de todo el país. Entre el 2014 y el 2015, concluyó Marijuán, tras una investigación preliminar que derivó en la presentación de las denuncias hechas de manera individual para cada caso de estudios y que ahora se encuentran denunciadas. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, se apura la compra de aviones para Gendarmería. Patricia Burri debe decidir la incorporación de dos aeronaves. Son para realizar patrullajes entre la zona donde ingresa el narcotráfico y realizar control de fronteras. El viernes estará lista la licitación pública para la compra de estas aeronaves. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, vamos a meternos en un tema que evidentemente tiene que ver con la forma en que nos estamos manejando todo el tiempo, los argentinos, y acerca de cuál será el destino. Ustedes fíjense que le asignan a un simple llamado telefónico de dos personas que ya habían intentado hacer negocios en los años 70, cuando Macri era un muchacho de 25 años, y lo acompañaba a su padre, le otorgan a eso una importancia manifiesta. Porque, claro, uno es el presidente electo de la primera potencia y otro es el presidente en ejercicio de la Argentina. Como ninguno de nosotros escuchó, ninguno de los periodistas escuchó la conversación, sino simplemente es lo que deja trascender la Casa de Gobierno, donde dice que Trump dijo que la Argentina era un gran país, que quería tener la mejor relación y demás, es una declaración de la Casa de Gobierno. Por lo cual, darle veracidad a esa información o no dársela, es exactamente lo mismo. Si uno le cree al relato, lo acepta. Si uno no le cree, lo pone en duda. ¿Le habrá dicho eso Trump o no se lo habrá dicho? Le dejo la inquietud, porque a lo mejor a ninguno se le ocurrió pensarlo. Todos lo dan como verdad revelada que Trump dijo que quiere tener la mejor relación de la historia entre nosotros. Ojalá sea cierto, se lleven bien los dos presidentes, a ver si con eso podemos conseguir que le pongan cloaca a los de Lanús. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que a mí me llama poderosamente la atención siempre que dice el gobierno anterior hizo cosas buenas. A mí, en primer lugar, que me da vergüenza decir gobierno, porque el gobierno tiene que gobernar. Y hasta ahora yo no, casi, desde que tengo uso de razón, no he visto que ninguno gobernara. Mire, yo le voy a decir una sola cosa que es fundamental. Sí. La reactivación de la industria. La industria argentina estaba parada, quebrada, y el kirchnerismo la puso en funcionamiento de vuelta. Pero, ahora, ¿pero de qué industria? Pero si acá no fabricamos nada, la industria... De lo que había. ¿Eh? De lo que había. Pero yo digo, la industria hay que acelerarla para que camine y fabricarla. Pero acá, ¿qué fabricamos? Acá fabricamos humo, yo creo que, porque si acá no fabricamos nada, usted siempre dice, y es verdad que acá cuando el único que fabricó, bien, se hizo de todo fue... Pero está bien, después de venirnos en picada, el único gobierno que privilegió el desarrollo industrial fue el de Kirchner. Entonces, las cosas hay que decirlas como son y en su justa medida. Por eso también faltaba energía, porque en la década del 90, que le importábamos todo, sobraba energía. Porque pero no había una fábrica en funcionamiento, estaba todo cerrado. No quiero entrar en debate, pero yo disiento en cuanto a lo que usted dice y lo que muchos dicen. Volver, y fíjese que escuchando a Lingera, digamos, fíjese que la locomotora la ideó un Lingera, George Stephenson, el inglés, que aquel inventor de la locomotora, se la había ideado un Lingera, pero no voy a entrar en historia porque es larga. Igual que nuestra lapicera Virome, también la ideó un Lingera. Fíjese, qué casualidad. Me gustaría historiar, digamos, los dos inventos eso desde Lingera que se hayan hecho cosas tan grandes. Gracias, buenos días. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de Rensis. Yo lo felicito a Marijuán porque me parece que puso el dedo del ventilador. Todas las cositas que se quieren trampear han ido a parar a muchas universidades, donde después le hacen escribir a algún amigo una estupidez en cada trabajo y le pagan, yo me acuerdo, a uno le pagaron $10,000 en una época por hacer media carilla de estupideces. Entonces, de Rensis, nosotros creo que nunca vamos a poner el dedo al ventilador porque siempre, después de un tema como este, lo dejamos pasar, sale un muchacho hablando que yo tampoco tengo cloacas como en Lanús, y está lleno de gente que tiene que no tiene cloacas. Pero ¿sabe qué me preguntó hablando de cloacas? Un hombre que solamente tiene criterio. Dice, porque le preguntaron a un ingeniero, un experto en ese trabajo, cómo era el sistema sin cloacas. Y él le dijo una cámara séptica y un pozo negro. ¿Y qué va el pozo negro? Y va el agua porque la cámara trabaja toda la materia y la desmenuza. Entonces, ¿sabe qué preguntó este idiota? Dice, ¿por qué para conectarnos a la cloaca nos dejamos las cámaras asépticas? Que tiran hasta rinocerontes y salen por las cañerías. Yo sinceramente me quedé pensando y digo, tiene razón este tipo. Le echamos la culpa que hay un edificio nuevo, por eso las cloacas no funcionan. Y yo le pregunto, ¿y por qué no tienen cámara séptica? Y va agua nada más a las cañerías. Mire qué cosas tan elementales de Rensis. Estamos haciendo ese caminito ahí en Paseo Colón. ¿Sabe qué hacen los japoneses? Los japoneses en la autopista la hacen pasar por adentro de un edificio que es cochera. Mire qué grande. Es cierto, sí. Quedan todos adentro de la autopista. Es decir, en vez de haber tráfico abajo, hacer calles, porque ya no tienen por dónde ir. Y los autos, y muy barata, eso sí, no es para que después la municipalidad cobre cifras siderales por la cochera, ¿no es cierto? Porque el motivo es que el auto no baje. Entonces, de Rensis, somos una máquina de hacer estupideces. Gastamos la plata donde no la tenemos que gastar. Porque de lo que se está hablando es de la falta de planificación. Y efectivamente, nos hemos cansado de decir que no puede ser que en la Argentina en 200 años el único que haya planificado sea Perón, porque entonces ya estamos en el horno. Si solamente un gobierno hizo planificación en la Argentina, que cumpliera, porque planificaron algunos que no cumplieron, ¿no? Pero usted fíjese que después del Tratado de Kioto, ¿sabe cuándo empezamos a esbozar algunas cosas? Que fue en el 91. En el 2004. Los saludo. 13 años después. Hasta luego. 6 de la mañana, 39 minutos. ¿Quién es? ¿Quién está? Vale. Me acabo de desayunar a las 5 de la mañana con que la mamá, la señora Wilke, la mamá de la ex señora presidenta, también tiene manos largas. Así que mire, y con respecto al gobierno actual están empantanados, ni para un lado ni para otro, yo no sé qué va a suceder en nuestro querido país. Y bueno, es difícil ser argentino, ¿eh? Nos mando un saludo. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Qué tal? Sergio Lanús. Bueno, lo que estaba haciendo esta mañana era lo del chico que está en Perú, ¿sí? No lo puede entrar con un avión sanitario, los peruanos. La verdad que da vergüenza. No le tendríamos que recibir a nadie en este país. $50,000 para traerlo en un avión sanitario y no lo trae. Y bueno, La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? Buen día, señor Miguel Antonio de Lanús. Hola. Se lo escucho. Bueno, hablando usted de Lanús, que estuvo el presidente, el señor intendente que se fue anterior, en los 8 años que estuvo de gestión, más desastre que otra cosa. Calles rotas, calles que se arreglaron, se volvieron a romper ahora, que las están arreglando un poco ahora. Sumideros que no se destapaban meses, ya más al municipio anterior, era un desastre. Ahora, las cloacas, acá no tenemos. En donde yo estoy acá, a 10 cuadras de la estación, no hay cloacas. Así que le digo, Díaz Pérez, habla. ¿Sabe dónde tendría que estar Díaz Pérez? Junto con todos los que se fueron. Gracias. Adiós. Fue un mal intendente, efectivamente. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. La preocupación es que alguna vez nos preguntemos, Manolo Quintimil, un histórico del peronismo, que estuvo una enormidad de años como intendente, nunca habrá propuesto que siguieran cloacas en la municipalidad. No lo sé, pregunto. Si alguno sabe, que me llame. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Juan de Linier, de Renzi. ¿Sabe qué le quería contar? No sé si usted sabe, una noticia internacional. Pero mire lo que es de Holanda, ¿vio? ¿Sabe por qué me llamó la atención? Y se vio que ahí está la reina argentina, está. Sorrelleta, ¿vio? Bueno, contaban de Holanda, que dice que ahí en Europa es el único país que no hay delincuentes, que tienen, le dice, las cárceles vacías, de que le van a pedir a los demás países que si tienen presos, que se los manden a ellos, porque si tienen las cárceles vacías, de Renzi. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, pero tienen las ciudades llenas de droga. Ah, eso sí. Y además por prostitución, vio que hasta ahí... Tiene una zona roja donde las mujeres se ofrecen como mercadería. Sí, se ponen en una vidriera, vio. Sí, eso lo he visto. A lo mejor están las cárceles vacías porque nadie va preso. Claro, eso. Y bueno, a lo que voy, de que me sorprendía esto de que pase eso. Y acá todo al revés, acá nuestro país al revés, vio, de que las cárceles... Ahora, también hablando justo de lo que iba esto de las cárceles, estaban mostrando... en Mendoza, de Renzi, por asunto que en una cárcel dice que hay un solo inodoro, algo así estaban diciendo, y de que están mandando a los presos a prisión domiciliaria porque no, vio, tienen que compartir, dice, todo, no sé cuántos presos tienen un solo inodoro, en Mendoza, de Renzi. No sé, ustedes pueden, quieren fijarse, ampliarlo, de que eso, además de todo lo que vio, el hacinamiento, cómo están... En San Juan, hace muchos años atrás, sí, había una cárcel modelo, donde sí, los presos que estaban allí salían incluso, volvían a la cárcel. Estoy hablando de hace, no sé, 40 años atrás. Y cada vez que el servicio penitenciario se fue echando a perder, lentamente se fue corrompiendo, nadie hizo nada, pertenece a una cobertura mafiosa en el orden nacional y en el orden provincial. Y entonces es muy difícil el tema carcelario porque los expertos, los que pueden resolverlo, no lo resuelven. Entonces no es una cuestión opinable tan fácil, ¿no? Es para la gente que sabe. Para terminar, yo que Argentina, nosotros, todos los argentinos, estamos conocemos, yo que hemos escuchado nombrar esta cárcel del fin del mundo ahí en Tierra del Fuego. No sé por qué no la utilizan, Renzi, sabiendo de que... la persona presa tiene que estar aislado, él de por sí, se aísla de la sociedad, se lo saca de la sociedad, se lo aísla, y bueno, ahí tendría que usar qué mejor forma de estar lejos de la ciudad, de la sociedad en sí, ¿vio? De Renzi, que yo tendría, igual que todos los que tenemos las cordilleras, ahí también podría haber cárceles, de Renzi, y no estar en las ciudades, ¿vio? Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. En las sierras cordobesas, si puedes. evidentemente limando los barrotes de una comisaría, no lo cree nadie. Por lo cual, desde el comisario para abajo, de esa comisaría de Granburg, deben estar procesados, investigados y detenidos. Supongo que el orden interno lo estará haciendo, pero no se puede limar los barrotes sin que nadie escuche nada. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana, Diego. Como vos dijiste temprano, hoy 15 de noviembre es el Día de la Educación Técnica. Las escuelas técnicas surgieron en la época de los dos primeros gobiernos del general Perón y ahí se educaban montones de chicos que salían con un oficio técnico y que podían tener una forma de trabajo. El Día de la Educación Técnica se conmemora en la actualidad por la creación en 1959 del Consejo Nacional de Educación Técnica, el CONET, un organismo que es el que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en las escuelas técnicas de nuestro país. Actualmente le han cambiado el nombre y se llama Instituto Nacional de Educación Tecnológica, más conocido como el INET. Muy feliz día a todos los técnicos, profesionales y estudiantes de la educación técnica. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Las formaciones de Argentina y Colombia para esta noche. Argentina va a presentar a Sergio Romero, Mercado, Otamendi, Funes Mori y más, Banega, Mascherano, Biglia, Di María, Messi y Prato. Por Colombia, Ospina, Arias, Jason Murillo, Davinson Sánchez, Farid Díaz, Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Daniel Torres, Cuadrado, James Rodríguez y Radamel Falcao García. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Noticias de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Habla de probables lluvias y tormentas, vientos leves a moderados del sector norte, cambiando al sur. La temperatura máxima para la jornada, 27 grados. Se escapó el dólar, cotización de la moneda norteamericana, el más alto en la gestión de Macri. En la Antártida, 9 grados bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero. Vientos fuertes del sudoeste con ráfagas muy fuertes, cielo nublado, neblinas. Visibilidad mala a regular para un país bioceánico y bicontinental. Está nublado en la metrópolis. Hablaron 15 minutos por teléfono, según la Casa Rosada, el presidente Macri y el electo Trump de los Estados Unidos. en las Malvinas, en poder del pirata británico. 4 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, lluvias y chaparrones en cualquier momento con vientos regulares del este, cambiando al oeste. La máxima 11 grados. Espero que Argentina y Estados Unidos tengan la mejor relación de su historia. Dicen que le habría dicho el loco Trump al presidente Mauricio. Mandatarios provinciales visitan hoy al presidente en la residencia de Olivos. Allí estarán a partir de las 9:30... junto con Rogelio Frigerio, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, que es el que está responsabilizado de la de los cambios electorales. Estarán Schiaretti de Córdoba, Bordet de Entre Ríos, Urtubey de Salta, Huertilnec de Río Negro, Das Neves de Chubut y Bertone de Tierra del Fuego. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Armando Pérez dijo que no le gusta cómo juega la selección. Chocolate por la noticia, pibe. Una resolución de casación puede darle impulso a la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Los jueces Mariano Gorinsky y Gustavo Hornos de la Sala 1 de ese tribunal rechazaron inhibirse y de seguir interviniendo en el caso como le había planteado Ana Figueroa, magistrada con vinculaciones con el kirchnerismo, que le propuso a sus colegas también que se apartaran de la causa. 3 minutos pasaron de la hora 7, 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y Prometro con diagrama normal. El presidente de la Nación acompañará a su primo a la inauguración en la estación Aristóbulo del Valle del Ferrocarril Belgrano Norte, de un nuevo ingreso después de haber tirado abajo una galería semi-abandonada que allí existía, donde va a haber un centro municipal y también una comisaría y mayor y más libre ingreso a la estación que hace de nexo entre capital y provincia en el ferrocarril Belgrano Norte. El deporte por Belgrano. Se juega hoy íntegramente la 12ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Fútbol Rusia 2018. A las 17 en La Paz, con arbitraje del uruguayo Cristian Ferreira, van a jugar Bolivia y Paraguay. A las 18 en Quito, dirige el chileno Roberto Tobar, Ecuador enfrenta a Venezuela. A las 20:30 en Santiago, con arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres, Chile recibe a Uruguay. A la misma hora, 20:30, pero en San Juan, dirige el ecuatoriano Rodi Zambrano. Argentina enfrenta a Colombia. En Argentina, Edgardo Bauza confirmó los 3 cambios que se anunciaban ayer: Mercado por Zabaleta, Banega por Enzo Pérez y Prato por Higuaín. Argentina entonces con Romero, Mercado, Otamendi, Funes Mori más, Banega, Mascherano, Biglia, Di María, Messi y Prato, dirige técnicamente Edgardo Bauza. Por Colombia, Ospina, Arias, Jason Murillo, Davinson Sánchez, Farid Díaz, Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Daniel Torres, Juan Cuadrado, James Rodríguez y Radamel Falcao García, dirige técnicamente el argentino José Néstor Pekerman. El último partido del día, 23:15 en Lima, dirige el colombiano Wilmar Roldán. Perú recibe a Brasil. Cumplidas 11 fechas, están en posición de clasificación directa al Mundial Brasil 24 puntos, Uruguay 23, Colombia 18 y Ecuador 17. con diferencia de gol más 3. Está en posición de ir a un repechaje con el primero de Oceanía, la selección de Chile. También 17 puntos con diferencia de gol más 2. Por fuera de la clasificación, Argentina que tiene 16, Paraguay que tiene 15, Perú con 14, Venezuela con 5 y Bolivia con 4. De la mañana, 6 minutos, 20 grados de la temperatura, cielo cubierto en Buenos Aires. Se movilizan las organizaciones para el viernes 18, donde se calculan más de 200.000 personas en las calles porteñas. La CGT alertó y diciendo que puede haber muchos conflictos el año próximo, porque no escuchan los empresarios el clamor que hay para que se pongan y se adecúen a la necesidad de resolver problemas económicos de los trabajadores. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Hoy cumple 443 años la ciudad de Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz es la capital de la provincia de Santa Fe y la novena ciudad más poblada de la Argentina. Está situada en la región centro del país, a orillas de la laguna Setúbal y de los ríos Santa Fe y El Salado. Fue fundada el 15 de noviembre de 1573 por Juan de Garay junto a un grupo de criollos llegados desde Asunción, cerca de la zona que hoy ocupa la localidad de Callastá, en las barrancas del río Quiloazas, que actualmente se conoce como río San Javier. En una ceremonia solemne, Garay plantó un rollo, símbolo de la autoridad del rey, y de allí dio la orden y en un plano de cuadrículas que sirvió de patrón, adjudicó a los vecinos sus solares convertidos en terrenos de un cuarto de manzana para edificar sus casas. Santa Fe, sobre el río Quiloazas, actual San Javier, fue parada obligatoria y posta de los caminos terrestres y fluviales que comunicaban el Paraguay, el río de la Plata, con Tucumán y Cuyo, también con Chile y el más distante, el Virreinato del Alto Perú. Un abrazo a todos los amigos santafesinos y felices 443 años a la histórica ciudad de Santa Fe. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En el ramal a Tigre, mano a la capital, hubo dos choques de automóviles. Hay que conducir con cuidado por esa zona. Riccieri no tiene problemas y Gaona tampoco, pero se hace lento el tránsito por la General Paz. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Los teléfonos de The Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Montegrande. ¿Sabe a qué hora se movilizan los jubilados el viernes? No, se van a ir todos juntos, así que cuando arranquen las movilizaciones, supongo yo que será la misma hora, y obviamente, a lo mejor los jubilados van un poco más tarde, ¿no? Cuando tengamos la información de los horarios y los lugares, se la vamos a dar. Ah, ¿qué le iba a decir? ¿Usted va a ir? Sí, claro. Y puede hacer una radio abierta, ¿eh? Así nos encontramos. No, no, porque no es a la hora del programa. O sea, ya está terminado el programa. Y lo graba. No sé. Bueno, está bien, no importa. Que viva, si sabe el tema de Lanús cómo es, a grandes rasgos. ¿Cómo, cómo? El tema de Lanús con las cloacas y los desperdicios que tiran las empresas ahí al riachuelo. Eso estaba los piletones hechos y estaba todo parado porque había arreglo con los diputados. ¿Eh? Yo conocí diputados hace 20 años, cobraban cualquier plata. Para ¿Usted dice los camiones atmosféricos? ¿Eh? ¿Los camiones atmosféricos, dice usted? No sé si los camiones atmosféricos. Yo sé que el tema de las cloacas y las piletas esas donde iban a procesar los desechos de las fábricas antes de tirar los riachuelos, que estaban suspendidas. Había una parte que estaba armada, pero no funcionaban. Sí. Y había una ley que obligaba a las empresas a hacer eso, pero arreglaban todo con plata. Yo conocí diputados de Quindimil, que cobraban la guita con eso, comprando duples en capital, negocios funcionando, compraban en capital con testaferros. O sea, fue toda una joda eso. No sé cómo estará ahora, pero siempre se funcionó de esa manera. Quindimil, bueno, habrá sido muy bueno, pero estaba prendido en todas. Los saludo. Chao. ¿Sí, quién es? Josefina de Recoleta. Señor, hay que trasladar a la gente que sobra en las grandes ciudades que produce violencia y contaminación y fundar 2 millones de aldeas en la Patagonia en tierras fiscales o confiscar o expropiar a los grandes terratenientes que viven del trabajo de la gente que alquila y a los extranjeros desde ya. Y las cloacas no deben hacerse, deben hacer los biodigestores para la materia fecal y para todo lo orgánico que produce gas metano sin trasladarlo y produce electricidad y los residuos fertilizantes. Y además hay que recordar que Dios, o quien sea, creó el día y la noche con una inteligencia especial para vivir de día y de noche no usar electricidad, nada más que la necesaria es para dormir, para hacer el amor, para meditar, para rezar y en el último de los casos prender una vela. Y así se arreglaría Argentina y el mundo. Pero la gente no piensa, y este es el único lugar donde se soslayan. Estuvieron fantásticos los primeros oyentes. Mire, este programa es el único digno de ser escuchado. Primero, porque sus editoriales son buenas y usted lo maneja, y si nosotros hablamos es porque usted, que es el patrón de esta audición 4 horas, nos lo permite. Y además, 4 horas... no es un exceso, los demás tienen una o dos y le sacan una. No es un exceso porque nos da recreo, porque también toca tema que a la gente que quiere vivir y que no haya pobreza y que se dé lugar a lo prioritario, nos permite ir al baño, nos permite hacer cosas. Yo, cuando usted pasa fútbol, que a mí no me interesa, no porque no me interese el ejercicio, que es muy importante, pero me interesan otros ejercicios, los ejercicios personales, los ejercicios internos de la sabiduría medicina china del doctor Chang, que atendía a los emperadores. Y eran ejercicios internos, con los ejercicios internos, si usted los conociera, si yo tuviera el gusto de hablar con usted en privado o más tiempo, le facilitaría un pequeño libro del doctor Chan con los ejercicios internos que produce beneficio al organismo. Ya le dije que si me presta un libro lo pierde, porque yo no lo devuelvo. No, por eso, invíteme un día a tomar un café, usted que es más pudiente y más joven que yo, vamos a la vuelta de mi casa y lo leemos juntos. Créame que sabiduría es la Biblia. La Biblia no sirve porque es de terror. Biblia es Schumacher y el más ingida que se dejó de importar y que es de los científicos decentes y religiosos del mundo. Es un librito chiquitito. Y ahora descubrí la mirada del mundo cuando fue, ¿se acuerda usted la reunión en Río de Medio Ambiente? Sí. Ahí el Walsh, yo pronuncio mal, es una mirada al mundo, le muestra el tamaño que deben tener las ciudades. Yo con todo gusto a su disposición, pero no se lo presto, bueno, lo tiene que leer junto a mí. Chao. Cuando hablamos de la salud gratuita, de los extranjeros y demás, ustedes fíjense lo que está pasando en Perú. Un argentino que está en coma en Perú necesita un avión sanitario, y el avión sanitario cobra $50,000 para traerlo a la Argentina. Es decir, no es que es recíproco en otras partes del mundo la reacción inmediata para atender. La salud en todas partes se paga y es muy cara. Trasladar a una persona en un avión es carísimo. Bueno, es lo que están cobrándole. Digo esto para que compremos conciencia, ¿no? De nosotros que hacemos un gran piripipí de no excluir a la gente, que somos todos hermanos y no sé cuánta cosa. Bueno, está bien, pero pidamos reciprocidad cuando se precisa. Es decir, cuando hay un caso de esto, que reaccione el gobierno peruano y diga, no, hay tantos peruanos que se atienden gratis en la salud argentina, el avión lo paga el gobierno de Perú. No pasa eso. El argentino, si no ayuda a alguien, se va a morir en Lima. ¿Quién está? Eduardo Latino. Ayer, Diego pasó el tema Un Tango para Perón, que lo cantó, creo, en todo caso, corregime, Diego, César Conci. Bueno, escuchándolo me puse a pensar en cuántos cantantes, poetas, payadores, historiadores, productores de cultura, cineastas, en fin, cuánta gente de la cultura le cantó loas a Perón y a Evita en vida y aún después de muerto, en homenaje y reconocimiento a las características de grandes personalidades que tuvieron los dos. Y yo digo, en estos 12 años del kirchnerismo, creo que nadie le cantó ni el feliz cumpleaños a este gobierno. ¿Por qué será, no es cierto? Mirá que tuvieron más de 12 años. No hubo uno que creara un tema. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cuál? Happy Verdi. Happy Verdi. Chao. Bueno, no, para. Respecto a la política interna de Estados Unidos, con el advenimiento ahora de Trump como presidente electo, también me puse a pensar qué beneficio le puede traer al mundo. Ninguno, porque a ellos no le interesa el mundo, solamente le preocupa a ellos, cosa que no me parece mal, porque de la Argentina solamente saben que la capital de la Argentina es Quito, pero lo demás no importa. Ahora, si yo hago un análisis poniéndome en los zapatos de los norteamericanos, creo estar seguro de que la elección fue la más justa y necesaria para este momento político del mundo. Creo que este hombre, que ya se manifiesta como un nacionalista a ultranza, ¿sabes cuánto se fijó de sueldo este hombre para cuando empiece a trabajar como presidente? Un dólar. ¿Te imaginas lo que sería acá? Ahora, para ellos fue mucho más beneficioso que ganara Trump y no Hillary Clinton, porque Hillary Clinton era un poco una Cristina Fernández de Kirchner para Estados Unidos. Además, ya el periplo y el tiempo de los demócratas había pasado, y como ellos se renuevan permanentemente, eligieron a este hombre que ya declaró que va a hacer cosas que lo prometió en su tiempo anticomisional, y que seguramente lo va a hacer para beneficio de Estados Unidos y de sus socios, que son, los conocemos, Inglaterra y Israel. Bueno, les saludo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, hay una polémica en Racing porque Bou jugó aparentemente lesionado el partido de homenaje a Milito, se resintió de la lesión y no va a poder estar ni contra Huracán ni contra Independiente. Ahora, no es que jugó lesionado, tiene una lesión que no se termina de curar nunca, probablemente se haya agravado, el médico le dijo que no jugara, pero él quería cumplir con su amigo, con Diego Milito, y estuvo presente, y aparentemente se agravó la lesión. No sé, Rodolfo, esto cómo va a caer, pero me parece que es una lesión que no termina de curarse, ¿no? Bueno, él dice que el consejo médico era que no jugara, que él tenía que estar y que, bueno, se arriesgó de esa manera. Una decisión personal de él. Apartó al médico de esto. Pero me parece que no se termina de curar. Y bueno, médico no soy, no sé. Aparentemente era una lesión que lo tenía complicado en este momento. Él jugó y se agravó. Ahora, en dos fechas tendría que estar otra vez bien. Claro, pero se pierde los dos partidos con Huracán y con el Independiente. Y sí, claro. Ahora que había empezado a hacer gol otra vez. Y sí. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 21 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Habla Juan de Berazategui, el Ángel. La resolución de la Cámara por los dólares a futuro es que la culpa no es del ladrón, sino del que le dejó la plata a mano. No es un pensamiento. Por otro lado, Mauricio Macri y los macristas tratan por todos los medios de dar una imagen positiva de lo que dicen que hacen y de la marcha del gobierno, aunque la realidad de los números y la historia demuestran lo contrario. No basta con sonreír y querer transformar una mentira en verdad. Como no hay plan, solo queda inventar lo de la pesada herencia mientras se endeudan al país, crean desocupación, desarma la industria nacional. El lema de Macri es: si decimos que al kirchnerismo le fue mal, fueron malos, nosotros somos los buenos. Gracias, Ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como también libre solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también libre solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo, busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida, juntos ya nada más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, vamos a meternos en algo que tiene que ver con el pronóstico, porque la temperatura anunciada para hoy estará en 27 grados la máxima, mientras que para mañana tendremos 16 de mínima y 24 de máxima. Y luego el día jueves hay una mínima de 13 y una máxima de 19. Estamos, Diego, con temperaturas de primavera, pero con alternancia, ¿no? Porque es un sí, tiempo... porque dicen que mañana y pasado van a ser 10 grados. ¿Qué sé yo? Por eso es muy, muy raro, ¿no? Es como para que uno se engripe todos los días. Bueno, ¿qué tenemos? Enrique Pedro Delfino, Delfi, nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1895. Falleció el 10 de enero de 1967. Fue un destacado compositor, pianista, director de orquesta y letrista de tango argentino y reconocido por su sobrenombre en el ambiente, todo el mundo le decía Delphi. Escribió más de 200 tangos, algunos de los cuales son considerados verdaderos clásicos del género, como Refací, Milonguita, Aragán, La Copa del Olvido, Ventanita Florida y Al pie de la Santa Cruz. Gardel llegó a grabarle 26 temas y entre esos ex registros se destacan Aquel tapado de Armiño, Araca la Cana, Dicen que dicen, Padre Nuestro, Palermo, El Rey del Cabaret. Fue uno de los creadores del tango romanza e introdujo innovaciones en el tango canción. Eximio pianista con nivel de concertista. Quienes lo conocieron decían que el piano era un apéndice de sus manos. Admiraba a Puccini, Wagner y Verdi y era un profundo conocedor de la teoría musical, de la armonía y el contrapunto. Hemos rescatado del Arcón de los Recuerdos a Enrique Delfino tocando el piano, uno de sus más hermosos tangos, Aquel tapado de Armiño. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Y ahora, 7:29 minutos, estamos frente a la posibilidad concreta de que el 18 una multitud esté en las calles de Buenos Aires, la CGT, los movimientos sociales, aparentemente la CTA también va a estar. Por otro lado, están hablando que la Iglesia apoya este reclamo para que haya mayor atención a los que menos tienen. Y se calcula también que va a haber activismo de partidos políticos, por lo cual va a ser una marcha que quizás supere 200.000 personas, de acuerdo a los propios cálculos que se están haciendo, y donde va a haber una situación quizás de protesta muy marcada hacia el gobierno de Macri. Pablo Moyano ya dio órdenes al gremio que los camioneros hagan sentir fuerte la protesta en la Plaza de Mayo. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos. Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. Y PCBA, Ganadería y Compromiso. Un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, informaciones para comenzar esta mañana en materia agroalimentaria. En la provincia de Córdoba hay controversias por la suba del impuesto inmobiliario rural. El gobierno de la provincia envió un proyecto de ley de presupuesto que incluye un incremento entre un 35% y un 40% de este impuesto para el año que viene. Y bueno, los dirigentes agropecuarios cordobeses están oponiendo esto y están reclamando mejoras de infraestructura en la provincia. La suba del impuesto, dice Sergio Busso, que es el ministro de Agricultura cordobés, está en línea con lo mismo que va a aplicar la provincia de Buenos Aires y dice que no tiene impacto sobre otro impuesto que es bienes personales porque están exentos y sería muy bajo el alcance de otro impuesto llamado a la ganancia mínima presunta. También dijo el ministro del agro cordobés, Busso, que habrá revalúo pero no alcanzará de lleno el impuesto porque dijo tomaremos todas las medidas para que sea así. Los primeros que se pusieron a esto es la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, esto es CARTES, el equivalente a CARVAP en la provincia de Buenos Aires, pero en este caso es la provincia de Córdoba, y también hay un rechazo unánime de la mesa de enlace provincial que se va a reunir hoy nuevamente con el gobierno. Los productores que dicen que este año las pérdidas por las inundaciones llegaron a 15.000 millones de pesos y que todavía persisten los problemas de infraestructura vial y de canales agravados por la falta de mantenimiento en los últimos años. Hemos hablado, por supuesto, ya de este tema y cómo ha afectado la inundación, sobre todo en el sudeste de la provincia de Córdoba. Uno de ellos, de los dirigentes, Hugo Vía, que es protesorero de CARTES, dijo que no se oponen a la revaluación siempre y cuando no se modifiquen los impuestos. La revaluación es el valor fiscal que tienen los impuestos, o que tienen los inmuebles, mejor dicho, a partir de lo cual se calculan los impuestos. Y por otro lado, el ministro dijo que se va a manejar la alícuota de tal forma que el revalúo no se traslade completamente al impuesto. Dijo el ministro de Agricultura cordobés, el que no produzca no pagará, los declarados en desastre están exentos o pospondrán el pago y no todos están en la misma condición. Por otro lado, los productores también cuestionan distintos fondos que integran distintos impuestos rurales en la provincia de Córdoba, así que todo eso se va a seguir discutiendo hoy en esta reunión que por segunda vez habrá allí en la provincia de Córdoba entre las entidades del sector y el Ministerio de Agricultura de la provincia. Por otro lado, y en materia de lechería, digamos que hay aportes de hasta 40.000 pesos a tamberos que están afectados por las inundaciones en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, básicamente General Villegas y Florentino Ameguino, dos de las zonas de los partidos bonaerenses del noroeste de la provincia de Buenos Aires que están complicados. Va a haber un aporte del Banco Provincia y un aporte nacional no reiterable de hasta 40.000 pesos por productor que están disponibles ante esta situación. Esto lo anunció el director provincial de lechería del Ministerio de la Industria bonaerense, Juan José Linares, reunidos con productores lecheros y autoridades de esos partidos bonaerenses afectados por la inundación. Bueno, en el registro nuevo que se armó hay muchos inscritos, ¿no? Bueno, hay 3.300 inscritos este nuevo sistema integrado de gestión de la lechería argentina y para hablar de este tema hemos convocado al subsecretario de lechería de la Nación para que nos explique de qué se trata y cómo va a funcionar esto. Es el ingeniero Alejandro San Martino, quien tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Alejandro, buenos días. Miguel Ángel de Rensis en la conducción de Ayer y Hoy y Gastón Guido en la columna agroalimentaria por Radio Verano. Te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día, Miguel Ángel, buen día, Gastón, gracias por llamarme. Al contrario, Alejandro. Bueno, contémosle a nuestra audiencia de qué se trata este sistema y en qué va a beneficiar a los productores y si en alguna medida esto también va a beneficiar a los consumidores cuando van a comprar lácteos al almacén o al supermercado. Sí, Gastón, ¿me prendás la licencia de hacer un par de aclaraciones de comentarios que vos habías hecho sobre las inundaciones y los aportes de las provincias? Dígalo, cómo no. El primero, que los 40.000 pesos por vaca que van a recibir los productores bonaerenses forman parte de la estrategia que tuvo el Ministerio de Agroindustria al realizar aportes de 100 pesos por vaca, de 400 pesos por vaca hasta las primeras 100 vacas, a todos los productores es una implementación que ya se realizó en Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Ajá. Y continuamos con la provincia de Buenos Aires. Esto forma parte de una estrategia que te diría que es inédita, por lo menos en la última década, en donde la nación se alinea con los desastres climáticos de las provincias y trabajamos en conjunto. Te diría que es una buena noticia en términos de acción pública, provincia-nación, que hacía tiempo que no se veía. Por eso lo quería destacar. Okay. Y el otro tema con las inundaciones en la provincia de Córdoba es la realización de todo un plan de canalizaciones de 850 kilómetros de canales que se están llevando adelante desde hace 2 meses atrás con recursos de la Secretaría de Recursos Hídricos y en trabajo con la provincia, y creo que eso va a llevar un panorama de previsibilidad a mucho de la cuenca cordobesa tambera, ¿sí? Pensá que estamos haciendo canales desde Mar Chiquita hasta el río Quinto. Sí, eso lo hemos comentado en otros espacios aquí en la radio. Inclusive hemos comentado, Alejandro, los problemas que hay entre Nación y provincia porque la provincia no ha enviado un proyecto para el canal San Antonio. Sí, esas son cuestiones técnicas que esperamos solucionarlo rápidamente, pero en realidad hay bastante buena sintonía y me parece que eso se va a allanar rápidamente. Entendamos también que hay tiempos técnicos que hay que llevar adelante por la responsabilidad que implica el trazado bien de todos esos canales. Sí, no, está claro. Lo que pasa es que estuvimos informados de que la propia Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación de alguna forma elevó cierta queja a la provincia de Córdoba por demoras en la entrega de ese proyecto, pero bueno. Tal cual. Pero digamos que más allá del canal de San Antonio, que es el canal final que va de San Francisco hasta Tortugas, todo el resto de los canales, 850, yo quiero destacarle la cantidad de canales, ¿no? Y la extensión de los mismos, ¿no? 850 canales que se están llevando adelante. Está muy bien. Yendo ahora a tu pregunta, Gastón y Miguel Ángel, el sistema de gestión de la lechería argentina es la primera vez que estamos trabajando en una única base de datos con AFIP, con SENASA y con el Ministerio de Agroindustria, unificando toda la base del sistema de pago de calidad, reemplazando lo que era nuestro sistema de pago de calidad por un sistema que ya involucra a la AFIP, que le brinda una herramienta a toda la PYME y a la industria láctea de poder facturar directamente a través de este sistema, evita los programas de facturación porque directamente se genera la factura electrónica para el productor y le brinda una previsibilidad y transparencia al sistema porque el productor va a poder saber en la primera semana del mes cuál va a ser su precio de la leche, va a poder ver su factura a fin de mes directamente en el sistema, no va a tener necesidad de estar esperando que el camión de la leche le acerque la factura, y por supuesto lo más importante de todo esto es que va a permitir comparar los distintos sistemas de pago de cada una de las industrias y el productor va a poder comparar cómo le paga a la industria en relación a otra. ¿Eso cómo va a influir en la medida que, en lo que siempre se habla, entre lo que la diferencia enorme que hay entre lo que cobra un productor y lo que paga un consumidor por la leche o otros productos lácteos? Buena pregunta, Gastón. Eso en realidad no garantiza la participación del productor en el precio final. Lo que garantiza es las reglas claras en el comercio entre la cadena, digamos, entre lo que paga la industria, que va a empezar a pagar por calidad, y esto creo que es lo mejor, que es que el sistema obliga o tiende a que la industria vaya reconociendo la calidad de cada uno de leche de cada uno de los productores, ¿no? Alejandro, ¿se sabe cuál es la producción lechera en este momento? ¿Hay conciencia real de la producción lechera tanto en la provincia como en la nación? ¿A qué le decís conciencia real, Miguel Ángel? O sea, ¿se está bajando información en este momento? Sí, por supuesto. Nosotros con el sistema de pago de calidad ya manejamos el 80% de la leche. Ajá. Y el 20% de los procesadores. Lo que aspiramos con el SIGLE ahora, con la base de AFIP, porque cualquier operador industrial va a estar obligado a entrar en el SIGLE, porque si no está fuera de la ley. Está bien. Eso es una parte, digamos, para chequear y para que el productor también viva su tranquilidad de saber efectivamente cuánto están pagando, de qué forma están pagando, porque una de las quejas de los productores era no solamente que cobraban poco, sino que cobraban mal, ¿no? Por supuesto. En realidad no es que cobraban mal o poco. En realidad había un desconocimiento de cómo se pagaba y había la sensación de desconfianza de no saber si te estaban pagando bien o mal, que es peor, ¿sí? Porque inclusive en momentos de buenos precios, el productor tampoco tenía la tranquilidad de saber si le estaban pegando un poquitito mejor que el vecino. Imagínate que nosotros, el sistema obliga a la industria, nosotros no le decimos a la industria cómo tiene que pagar, pero sí le pedimos y le exigimos que le pague con el mismo criterio a todos sus remitentes, ¿sí? Vos me preguntabas el tema de si tenemos noción o conciencia de cómo está la producción. Nosotros venimos monitoreando y si vos te metés en la página del Ministerio, es información pública de la evolución de la producción y de la calidad de leche en cada una de las cuencas y en cada uno de los departamentos. Vamos a hablar de un producto derivado de la leche, pero que es fundamental, que es el queso, porque justamente en este tiempo y en este momento las pymes productoras de queso están haciendo o tratando de instalar conciencia acerca justamente del poco consumo que hay en la Argentina de queso con relación a otros países, qué sé yo, a Holanda, Italia, España, pero resulta que también, debemos decirlo, los costos de los quesos en la Argentina son muy altos, ¿no? Sí, mira, hay mucho, venimos de una economía completamente distorsionada con sus variables desmadradas, donde hay algunas cosas que están muy baratas, otras están muy caras. En el tema de los quesos, lo que es más importante, y es una resolución que sacamos junto con el CIBLEA, que es la resolución 230/16, que obliga a la declaración de los destinos de la leche para saber los stocks y saber si estamos sobreestoqueados en queso, si estamos sobreestoqueados en leche en polvo, para tomar medidas prácticas y confiables. En eso lo que vos decís, es que la pyme se siente más confiada para saber con certeza cuál es el nivel de stock que hay en el mercado para poder vender mejor los quesos. Claro, el Ministerio de Agroindustria de la Nación y las APIMES que están en esto están informando que en la actualidad el consumo local por habitante de quesos es de 12 kilos, pero en Francia, por ejemplo, se consumen 25 kilos, en Italia 23 kilos, en Grecia 27 kilos, sí. Pero la falta de conciencia en la Argentina, digamos, para el consumo de quesos, yo creo que de la variación de quesos, eso sí me parece que en Europa hay mayor capacidad de entender los gustos y los quesos que se consumen. Aquí vamos un poco más a lo tradicional. Yo digo, me parece que toda esta falta de instalación de marcas, de costumbres, de gustos y demás, va acompañado de que uno en cualquier supermercado del país ve un pedacito de queso y sale espantado de los precios que tiene estampado, ¿no? Hay un poco de todo, como vos decís bien. Nosotros, a ver, los 12 kilos de consumo de queso es bajo en relación a los mejores, a los países más consumidores, como vos bien lo mencionaste, de Europa, pero es muy alto en relación a otros países. Nuestro consumo de lácteos son 210 litros por habitante, que no es un mal consumo, considerando que el promedio mundial son 111 litros. Nosotros duplicamos el consumo de lácteos del promedio en el mundo. En Latinoamérica estamos parejos con Uruguay, que somos los dos países más consumidores, pero claramente, como bien decís vos, tenemos un camino para recorrer en el aumento de consumo, claro, no solamente de queso, sino también de leche fresca. Claro, porque no, además de esto, estamos en un consumo que aparentemente sería el 36% de lo que se produce en lechería, que va a la industria del queso, cuando en realidad la Argentina podría no solamente estar consumiendo el 50% de la industria lechera, sino que además podría estar exportando el queso, ¿no? No, a ver, estoy de acuerdo. Sin embargo, la política exportadora ya ha comenzado y las pymes, nosotros estuvimos promoviendo en el Salón de Internacional de Alimentación en París un pabellón de lácteos argentinos y las pymes queseras argentinas estuvieron presentes ahí, más de 15 empresas estuvieron realizando operaciones y te diría que tenemos un futuro enorme en ese sentido y así estamos encaminados. Tenemos una plataforma exportadora con las pymes y vamos a trabajar en ello. Vos bien lo señalaste, estamos abajo y eso genera una gran oportunidad y en eso estamos, ¿no? Claro, porque además esto tiene valor agregado para dos industrias, la industria lechera y la industria del queso, ¿no? Ni hablar, Miguel. Vos sabés, cuando uno ve el potencial de la Argentina en términos de producción y elaboración de lácteos y lo que las limitaciones que tienen otros países, te encontrás con la gran oportunidad y no encontrás país, salvo Estados Unidos, con el potencial de crecimiento que tiene la Argentina para ser protagonista de los mercados internacionales. Aspiramos, Ahora, para poder hacer conciencia para que haya mayor cuenca lechera, para que la gente trabaje el tambo de vuelta y demás, ¿qué es necesario? ¿Que aumente el beneficio del productor, que haya mayor consumo, o este paso que ustedes están dando del control con este registro, ustedes creen que va a blanquear bastante la actividad? Ay, Miguel, necesitaríamos un programa entero para contarlo. Pero te doy algunas pistas. Necesitamos generar confianza en una cadena que destruyó la confianza, como toda la sociedad argentina, bien lo sabés. Necesitamos construir de vuelta confianza entre los eslabones de la cadena. Necesitamos ordenamiento, necesitamos que la gente empiece a entender que hay reglas claras, que la política exportadora va a ser consistente en el tiempo, y como está pasando ahora, que las pymes empiezan ahora a trabajar en ellos, porque se dan cuenta que el gobierno los apoya. Estamos trabajando con una cosa inédita, que es la marca colectiva del dulce de leche argentino, y estamos generando un consorcio de pymes exportadoras de dulce de leche, entendiendo que tenemos que trabajar las marcas argentinas. Hay una agenda ambiciosa y amplia en ese sentido, y lo tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Por eso te diría que tenemos un programa, necesitaríamos un programa de ustedes entero como para empezar a discutir todos los puntos que estamos trabajando, porque son muchos y es mucho las materias pendientes. Sí, además es muy preocupante que la Argentina esté exportando nada más que un 11% de su economía, por lo cual están nada más que 4 o 5 países en el mundo que exportan menos que nosotros, teniendo una posibilidad de exportación impresionante, y nos está faltando no solamente política, sino también que los empresarios entiendan que no se trata de remarcar en la Argentina para hacer la diferencia, sino de trabajar un poco más para que llegue al exterior, ¿no? Ni hablar. Ahora, en el caso de los lácteos, exportamos uno de cada cuatro prácticamente. Un litro de cada cuatro lácteos, claro, de litro de leche producida se exporta. Ahora, ¿por qué cuesta tanto el queso? Es decir, ¿dónde está el secreto? ¿Por lo que hay que esperar, digamos, el tiempo que de elaboración de un queso, y entonces ahí está la especulación del remarque de precios? ¿Dónde está el secreto que el queso tenga que valer tan caro y que uno en Holanda coma quesos más baratos que en la Argentina, o en París coma quesos más baratos que en Buenos Aires? Mira, uno son las cadenas de distribución. Venimos de una década de fomentar la comercialización a través de los supermercados, y la pregunta es, por ejemplo, para el caso de los quesos, para el caso de las frutas, para el caso de las verduras, ¿los hipermercados son el mejor camino para la venta de ese tipo de productos? No, seguramente que no. Entonces, también tenemos que desandar un camino de intervencionismo que hubo, inclusive en la comercialización, donde se imponían ya los precios fijos, los precios máximos. Recordemos lo que fue la obligatoriedad de declarar precios para pisarlos, y eso generó una oportunidad para el supermercadismo enorme. Ahora, pero, Martino, hay una cosa que tenemos que analizar, y que es que la imaginación de que el libre mercado va a permitir que el empresario argentino ponga el equilibrio en la balanza de precios es muy discutible, porque cuando no hay control, los argentinos hacemos las cosas que hacemos. Estamos de acuerdo. Claro, por eso, entonces uno se para frente a esto y dice, bueno, se hace esfuerzo con el productor, pero resulta que la cadena de intermediarios sigue existiendo, y en definitiva, el productor se lleva, por decir algo nominal, un peso. El que consume paga 30, se perjudica el que consume y el productor, y en el medio hay un montón de gente que está haciendo una diferencia innecesaria en muchos casos, ¿no? Y en los hipermercados o supermercados pasa eso. La gente... No, pero estamos de acuerdo, Miguel. ¿Cómo combatimos esto si no ganamos conciencia, no? Bueno, a ver, yo creo que el Estado tiene que participar inteligentemente. Esto es, no tiene que intervenir arbitrariamente y generar más distorsión, ¿sí? Muchas veces, mira, creemos nosotros en la intervención inteligente en términos de ordenar el mercado interno, generar una promoción de la política exportadora para que no sobre el litro de leche acá en la Argentina. Fíjate vos que, lamentablemente, a raíz de la crisis climática, el mercado interno se ordenó, permitió una recuperación importante del productor, y el productor pasó de participar del 19% o menos del precio final en góndola al 28%, casi a valores normales del 30%, ¿sí? Entonces, entendemos nosotros que si contamos con una política exportadora agresiva, donde la industria y sobre todo la PYME toma conciencia de las oportunidades que hay en el mercado internacional, que las hay, porque Uruguay es un ejemplo de cómo se aprovechó en la última década la bonanza de los precios, que entendemos nosotros que con un Estado inteligente ordenamos la comercialización inclusive del mercado interno. Obviamente, fíjate vos las iniciativas que hemos tenido en el Ministerio de agroindustria en términos de investigar lo que son posibles abusos de poder de la cadena comercial y las posibles cartelizaciones de la industria, ¿no? Nosotros hemos presentado un trabajo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, entendiendo que hay zonas grises y que se tiene que trabajar. Ahora bien, aclaremos que toda la economía argentina está viciada en políticas desleales a raíz de una década de entender mal lo que es el comercio, como bien decís. Ha habido abusos en la comercialización de parte de cadenas de supermercados, ha habido distorsiones como consecuencia de un gobierno que pisó precios y subió otros. Entonces, todo ese camino hay que desandarlo, por supuesto, con un Estado inteligente y participativo, ¿no? Ahora, Uruguay, por ejemplo, termina con una láctea muy conocida de vender casi el 100% de la exportación a los chinos, ¿no? Es decir, no más o menos, ¿eh? No es así, ¿eh? ¿Cómo? No es tan así, Miguel. Uruguay venía muy dependiente de lo que fue Venezuela, el año pasado... No, claro, por eso, pero ahora inmediatamente ante esa situación buscaron un comprador. Como China ha elegido a Uruguay para meter productos chinos en Brasil y en Argentina, que nos va a traer grandes dolores de cabeza, le han dicho, bueno, le compramos, ¿qué tienen ustedes? Y tenemos los productos lácteos, los compramos todos. En este momento los chinos a lo mejor compran, que igual, de cualquier manera, la producción de Uruguay para la China a lo mejor... No es nada. Claro, pero para ellos, para Uruguay, es colocar un producto que efectivamente, como vos decís, estaba corriendo un momento también grave porque habían colocado un mercado que no pagaban, ¿no? Sí. Mira, la lechería mundial vive de ciclos, y es una cosa que el gobierno anterior no había entendido, que hay momentos de muy buenos precios y momentos de precios no tan buenos. Vivimos el último 18 meses con el valle de los precios. Ahora viene de vuelta un ciclo de bonanza donde la Argentina va a poder aprovechar la bonanza del mercado internacional, no solamente en China, sino también en lo que es África, en lo que es Rusia, en lo que es Latinoamérica. Uruguay tuvo muchos problemas en Venezuela, nos salvó y tanto Uruguay como Argentina nos salvó Brasil estos últimos meses, donde hemos podido vender muy bien, y se abre una oportunidad en el mundo que si esta vez la Argentina, el sector y el gobierno lo aprovechan, va a ser muy bueno para los productores. Nosotros auguramos muy buenos precios, y ¿sabés qué, Miguel y Gastón? Creo que va a ser la primera vez donde la producción va a crecer y el precio no va a caer, sino que va a seguir subiendo. Bueno, la vaca nos da la leche y también dolor de cabeza, ¿no? tal cual. Mira, la realidad es que vivimos enfrascados en conflictos internos y no vimos la verdadera agenda que tenemos por delante en términos de competitividad, en términos de cómo solucionamos y evitamos que las nuevas generaciones se vayan del tambo, en lograr explotaciones que sean amigables con el medio ambiente. Hay una agenda muy compleja, sí. Así como tenemos una gran oportunidad en el mundo esta vez, tenemos una agenda que tenemos que empezar a trabajar y esperamos darle frente a esa agenda todo el sector. Sí, sobre todo tendría que trabajar la diplomacia, porque si los embajadores no se transforman en vendedores, la verdad que hay muchas embajadas que están de más, ¿no? Bueno, lo decís vos. No, sí, claro. Alejandro, de estos 11.500 tambos que hay en la Argentina aproximadamente, hay 3.300 que ya están en el sistema Siglea. ¿En qué lapso esperan ustedes que se incorporen todos los tambos que hay en la Argentina al nuevo sistema? Nosotros aspiramos antes de fin de mes tener a más de 9.500 tambos dentro del sistema. ¿Y cómo se controla eso? Que no se queden afuera, que todos se vayan inscribiendo. Es que el Siglea es la FIP, el Siglea es igual a sinónimo de la facturación por AFIP obligatoria. Imagínate que le cabe cualquier sanción de legal en términos de estar fuera de la ley en la cuestión fiscal. Uh-huh. El Siglea es sinónimo de SENASA, el Siglea es sinónimo del sistema de pago de calidad. Correcto. Es un único sistema que nos va a permitir mejorar y ampliar nuestro sistema. Nosotros teníamos el 80% de la leche, pero el 20% de los procesadores. Uh-huh. Aspiramos que a fin de mes dupliquemos la cantidad de procesadores que tienen en el sistema y mejoremos en un 50% los tambos. Cuando pagamos las compensaciones, le pagamos compensaciones a 9.500 aproximadamente quits de empresas quits. No significa tambo, ¿sí? Sí, porque sí. En un quit puede haber más de un tambo. Sí. Esos quits aspiramos a que estén todos dentro del sistema. Fue el día de la diabetes, espero que los médicos no estén escuchando, pero métanle con el dulce de leche, ¿no? Sí, no, con el dulce de leche tenemos planes espectaculares. Hay un grupo entusiasta de empresas de posicionar el dulce de leche de Argentina en el mundo porque es muy reconocido. Yo te diría que junto con la carne y el Malbec, el dulce de leche es un producto muy reconocido y lamentablemente hoy se lo está falseando en el mundo. Se vende dulce de leche de otros países como dulce de leche argentino y nosotros vamos a trabajar muy comprometidamente y muy enérgicamente en validar una marca colectiva y en posicionar el dulce de leche de los pymes exportadores. Bueno, otra vez seguiremos hablando porque da para muchísimo el tema, ¿no? Pero muchísimo, la verdad que les agradezco el tema, la verdad que fue, me parece muy, muy sirvió muchísimo y a tus órdenes. Muchísimas gracias, Alejandro, hasta cualquier momento. Un abrazo, Gastón, un abrazo, Miguel. Alejandro San Martino, el subsecretario de Lechería de la Nación, pasaba por ayer y hoy, Miguel. Chao, viejo, hasta la próxima. Hasta mañana, gracias. Es la hora 7:54, 22 grados, 2 la temperatura en Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Baldomero Fernández Moreno, el poeta romántico de Buenos Aires en el recuerdo. Nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1886. Vivió sus primeros años en España, la nación de sus padres, y regresaron a la Argentina cuando tenía 13 años. Estudió medicina y al mismo tiempo se perfeccionó en la literatura. Y es que su vida fue una fusión de dos vocaciones. La salud, que le interesaba por sobre todo en el ámbito rural, con sus colaboraciones en la Academia Argentina de Letras. Un derrame cerebral fue el responsable de su fallecimiento el 7 de junio de 1950. Indudablemente su obra más resonante es el soneto 70 balcones y ninguna flor, y sus 20 poemarios, entre los que destacamos, para los que no lo hayan leído y quieran leerlo, Intermedio Provinciano, Aldea Española y Buenos Aires, Ciudad, Pueblo, Campo. Su poesía se apoya en una tendencia estilística que se conoce como sencillismo. Y su poeta más conocido, seguramente, como dijimos, es 70 balcones sin ninguna flor, aquel que dice: 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. Una cuarteta, porque para muestra basta un botón. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Bueno, hay un tema que preocupa a algunos sectores, porque en Aquamar, que depende de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, o sea, depende de Daniel Choaín, ha nombrado a Julio Torti, un ingeniero químico, que en la página de Facebook reivindica al proceso militar y reivindica la lucha contra la guerrilla, la subversión, etcétera, etcétera. Habla de la teoría de los dos demonios y este tipo de cosas. Y aparentemente, Prensa Obrera, la prensa del Partido Obrero, descubrió este episodio, lo difundió, tomó trascendencia en las redacciones y ahora están viendo qué pasa con el nombramiento del ingeniero químico Julio Torti. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El abogado que defiende a Cristina Fernández presentó un escrito para pedir que se apure el juicio oral, que la expresidenta está dispuesta a declarar, pero este aquí, que son muchos los implicados, y si todos no hacen lo mismo, es decir, si alguno apela, la cosa tardará mucho más. la madre de Cristina Fernández aparece vinculada con una entidad, una cooperativa, que fue integrante de un negocio de distribución de correspondencia, que está prohibido, del Correo Argentino. El episodio vincula a Ofelia Welsen, la madre de la expresidenta, a la cooperativa El Aldabón, que subcontratado por el Correo Argentino durante 10 años repartió las boletas de ARBA en la ciudad de La Plata. Un ex dirigente de rentas de la parte sindical llamado Futius Contiris, que fue la titular también en su momento de la Federación de Gremios Estatales Provinciales, creó la fundación Con Todos Jubilados, a excepción de él mismo, que por supuesto está en actividad, y esta entidad manejó a su beneficio 61 millones de pesos durante el tiempo que la cooperativa se dedicó a distribuir correspondencia que debía haber hecho el Correo Central o el Correo Argentino. En la hora 8, un minuto. En Constitución hay largas filas para pedir pasajes para el tren que saldrá hacia Mar del Plata y que se habilitará nuevamente con precios y tarifas muy ventajosas. Macri pidió evitar diferencias en la interna de Cambiemos después de haber recibido en Olivos a Carrió. Le dijo que baje de los decibeles contra Angelici. Mientras tanto, Cristina Fernández dice que va a reagrupar a la gente que le sigue a los efectos de presentar batalla electoral. A un año de haber dejado el gobierno nacional, Cristina está preparándose con aliados para la construcción de un nuevo frente electoral. Dictaron prisión preventiva en el caso de la aduana para Barreiro Laborda. Cuqui Barreiro Laborda era el informante de Gómez Centurión sobre irregularidades en la aduana. Fracasó la negociación por la ley de tarjetas y no bajarán las comisiones. Las tarjetas de crédito y los bancos no quieren bajar lo que ganan, sobre todo los bancos, con la cobranza que hacen y los intereses que aplican, más allá del pedido del gobierno. La usura financiera instalada en los banqueros no pretende dar un solo paso hacia atrás y desafía a cualquier intento del gobierno de Macri. Hoy se hace el anuncio oficial de la venta de Telefe. Cielo cubierto en Buenos Aires y por el momento las nubes dejan paso a Febo, que alumbra con potencia para marcar 22 grados a dos décimas en la ciudad. El deporte por Belgrano. En River, Marcelo Gallardo tiene opciones diferentes para ocupar el lateral izquierdo. Una es sostener al paraguayo Jorge Moreira, la otra es correr a ese costado al uruguayo Camilo Mayada, y la otra es darle una chance ahora ya en campeonato oficial al juvenil Facundo Medina. En tanto, podrá contar con la vuelta del defensor Jonathan Maidana, que hoy se suma al trabajo tras recuperarse de un desgarro. Podría adelantarse el horario del partido del fin de semana frente a Newell's Old Boys, en vez de ir a las 20 en un horario diurno, debido a la interna en la barra de Newell's Old Boys. En Racing, el delantero Gustavo Bou admitió haber desoído el pedido del cuerpo médico y dijo que jugó lesionado en el partido de despedida de Diego Milito porque yo tenía que estar. Ahora se reagravó de su lesión y no podrá estar en los próximos dos partidos. En los entrenamientos únicamente no cuenta con Marcos Acuña ni con Oscar Romero, afectados a sus selecciones nacionales en fecha de eliminatorias. El técnico Zielinski dispuso trabajos con pelota en espacios reducidos, con arcos grandes, y el destacado de la fecha fue el delantero Lisandro López, autor de 5 goles. En San Lorenzo de Almagro, el entrenador Diego Aguirre evalúa si va a llevar a Leandro Romagnoli en el viaje a Brasil para la revancha con Chapecoense por semifinales de Copa Sudamericana. Una distensión dejó fuera de combate al delantero Nicolás Blandi. No va a poder estar jugando el próximo jueves el partido frente a Gimnasia Esgrima La Plata por Copa Argentina. Otro técnico que deja su cargo, Ariel Holland, dejó de ser el entrenador de Defensa y Justicia, comunicó su renuncia y hoy hará extensiva esa comunicación al plantel. Es el segundo técnico que deja su cargo después de haber clasificado en el tramo anterior al equipo a Copa Sudamericana. El anterior había sido Sergio Rondina con Arsenal de Sarandí, ahora Holland en Defensa y Justicia. Después de buenas campañas, el mal comienzo en la actual temporada los dejó al margen de esos cargos. Eliminatorias de en este caso rumbo al Mundial 2018 en el área de Oceanía. De allí saldrá el representante que jugará el repechaje con el quinto de las eliminatorias sudamericanas. Hoy en la madrugada de la Argentina, segunda fecha en la tercera ronda, grupo A, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda empataron 0-0. En este grupo Nueva Zelanda tiene 4 puntos en 2 partidos, Nueva Caledonia 1 punto en 2 partidos y todavía no hizo su debut Islas Fiji. En las eliminatorias también, en este caso, la zona asiática, tercera ronda del grupo A, están jugando 7 minutos del primer tiempo. Corea del Sur y Uzbekistán empatan 0-0. Más tarde China con Qatar, Siria con Irán. Irán es el puntero en el grupo, tiene 10 puntos contra 9 de Uzbekistán y 7 de Corea del Sur. En el grupo B también están jugando 32 minutos del primer tiempo. Japón y Arabia Saudita empatan 0-0. Más tarde Tailandia con Australia. Emiratos Árabes Unidos está enfrentando a Irak. El puntero de este grupo es Arabia Saudita con 10, seguido por Australia con 8, Japón con 7 y Emiratos Árabes Unidos con 6. En el tenis internacional, el Máster en Londres, primera fecha del grupo McEnroe, con victoria el primero del ranking mundial, el escocés Andy Murray, que le ganó al croata Marin Cilic 6-3, 6-2. También victoria del japonés Kei Nishikori 6-2, 6-3 sobre el suizo Stanislao Wawrinka. Hoy se juega la segunda fecha del otro grupo, el grupo Ivan Lendl. Van a estar jugando el francés Gelmon Fels frente al austríaco Dominic Thiem y el serbio Novak Djokovic ante el canadiense Milos Raonic. En el tenis internacional también, en este caso Challenger de Brescia en Italia, hoy debuta el argentino de Corrientes Leonardo Mayer frente al croata Franco Escubor, partido que no se va a estar jugando antes de las 15 horas de la Argentina. Sudamericano de béisbol, la final realizada en el Estadio Arena y Complejo Deportivo de Polideportivo Las Malvinas. El campeón fue Brasil, que le ganó la final a la Argentina 10-4. En la sala B de la Cámara de Apelaciones, en lo penal económico, le denegó la extensión de prisión a Claudio Minichile, el cuñado de Devido, que se encuentra prófugo debido a que se lo considera integrante de una organización que se formó en la aduana durante la gestión de José Gómez Centurión para realizar maniobras de contrabando con los contenedores. El cuñado de Devido es uno de los pocos prófugos de la mafia aduanera. 8:00 a.m, 9 minutos han pasado de esa hora. 23 grados 8 la temperatura en la ciudad. Febo alumbra con fuerza, se fueron las nubes. No lloverá por el momento en la ciudad capital de la Argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Derrensis, en oportunidades anteriores yo he dejado un antecedente referente a una ley, que es la ley 26.181 del Fondo Hídrico de Infraestructura, que establece en todo el territorio nacional la afectación específica al desarrollo de proyectos de obras de mantenimiento y servicio de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, y que todo esto hace a lo que estaba hablando Gastón hace un rato con otra persona por el tema de las inundaciones. Yo realmente, con lo que ocurrió en La Plata, con lo que ocurrió en San Antonio de Areco y la aplicación de esta ley, realmente no, estamos en una república, creo que todavía debemos de tener una respuesta. ¿Cómo se utilizaron estos fondos que realmente tienen vigencia con 29 años a partir del 19 de diciembre del 2006? No sé directamente si a través de su programa autoridades nos escuchan realmente que esto realmente es un ocultamiento de cómo se han utilizado los fondos que realmente vienen aplicados a través del gas para los automotores. Y bueno, es extenso por explicarle, pero realmente que es un fondo que tiene que dar solución, y cómo se aplicaron, cuál es el saldo. No sé si usted me interpreta la idea que de realmente saber todo esto. Hola. Lo que ocurre, digo, que a mí la sensación que me da es que lo que falta en la Argentina es información, porque no se ha cuidado ni siquiera los registros mínimos de información. Es un país que está absolutamente a la deriva. Yo recuerdo, en la época de Menem se hizo un censo, ¿no? Después se hizo el último censo, cuando se murió Néstor Kirchner, que fue el último censo que se hizo. Esos datos deberían estar digitalizados, publicados, difundidos, analizados, con sociólogos, con psicólogos, con un gabinete de expertos que estudiaran los casos, que vieran dónde había superpoblación, dónde había gente que tenía problemas edilicios. Eso no se hace. Se termina un censo, se manejan cifras millonarias, uh-huh, simplemente para saber cuántos somos, nada más. Y realmente... Entonces, no hay balance de nada. Cuando usted no tiene balance, no sabe dónde está parado. Pero además es que todo esto viene también con, de acuerdo al articulado, por la importación también de combustibles, y que realmente, bueno, es una cosa que... Mire, yo le voy a contar un caso puntual y personal que me tocó a mí. Cuando a mí me nombran interventor en una radio, llego a esa emisora. Los radicales habían nombrado 20 personas por año, innecesarias, y sobraban 100. Había una dotación de 200 y sobraban 100. ¿Y qué iba a hacer? ¿Iba a cesantear 100 personas? Tenía que inventarle trabajo para las 100 personas que estaban de más. Sí. Porque la otra cosa era decir, señores, acá hay que echar 100 personas. ¿Y cómo iba a proponer que le echaran a 100 personas que se quedaran sin trabajo? Que de última el trabajador no se quedó. Sí. Bueno, es todo así, un trabajo, vamos a decir, cada que... área del gobierno, imagínese, multiplíquelo durante los años, ¿no? Sí. Otro de los temas que también es preocupante es que usted bien debe saber, y toda la audiencia que seguimos, todo ese tipo de cosas, es cuando se habla de la Oficina de Migraciones, que realmente ahí prácticamente es como que los despelotes, discúlpeme la expresión, de que hubo en años... No, pero además, como eso depende del Ministerio del Interior... Se le da la orden, fulano pasa, sultano no pasa, y después le complica la vida a cualquier ciudadano porque le falta una coma. Pero pero realmente yo creo que, bueno, ya sea que toda la administración pública, vamos a decir, en su ordenamiento, en su crecimiento, debe ser eficaz. Pero realmente, bueno, todo esto es una linda palabra. Mire, pero realmente Omar, no se hace piense, nada. Piense lo siguiente, la justicia, al no estar digitalizada, supóngase una persona cualquiera que tiene una causa y quiere salir de Ezeiza y que ya la cumplió, hizo todo lo que tenía que hacer. No se notifica en tiempo y en forma a las autoridades, no se carga en la computadora y esta persona cuando va a salir no la dejan salir. Y a lo mejor la culpa no es del funcionario que no la dejan salir, sino que no le llegó la información. Sí. Una de las cosas que es importante también, acá en el popurrí que estamos hablando, es cuando el señor Basavilbaso está hablando de la posible vuelta a los aportes voluntarios. Realmente, aquí hay aportes voluntarios que no fueron reintegrados todavía a aquellos que hicieron, en el cual yo estoy. Tiene razón Labaña, volvemos a la política de la época de la dictadura y del 90. Sí, exacto. Es lo mismo. Bueno, encantado, que tenga buen día. Gracias. Adiós. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos están abiertos. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. ¿Qué dice, joven? Buen día para todos. ¿Qué digo? Veo como uno se va acostumbrando a escuchar cosas. Yo lo de joven, usted ya se convenció y arranca, ¿no? Y sí, me hizo... Es un estado de ánimo. Me lo hizo creer. Me tal porque es un estado de ánimo la juventud. Pero el espejo siempre me dice la verdad. Ahí está. No. El espejo miente, porque el espejo muestra la parte de afuera. No le muestra el alma, no le muestra el espíritu. Eso es verdad. Bueno, hablando, como usted decía hoy, respecto a las mentiras que nosotros tenemos que padecer... Sabemos que hay verdades aparentes y una verdad real. Las verdades aparentes nosotros las conocemos como sofismas. Y en virtud de analizar lo que se debe hacer en la conducción, descubrimos que el secreto de la conducción está en desentrañar la realidad entre la ficción. En fin, la falta de información basada en una verdad aparente suele satisfacer y halagar al propio pensamiento, pero no ayuda a obtener los objetivos que necesita un país, que son los objetivos honestos. Los éxitos en la política se elaboran y se construyen sobre la realidad, no sobre las falsas apariencias o por malograr lo que el pueblo pretende hacer o espera que hagan por él. Nosotros, como pueblo, sabemos que tenemos el derecho de dar forma libremente a nuestro destino, cosa que la mentira, en general, eso lo trata de menoscabarlo o de frenarlo. Bien, el derecho adquirido simplemente por ser un pueblo trabajador es aquel que hay que respetar, que es que se escuche al pueblo y se pueda hacer lo que el pueblo necesita en realidad. Nosotros vemos que en la Argentina, hace muchos años, se está haciendo todo lo opuesto a lo que el pueblo necesita. Por ejemplo, el pueblo necesita trabajo, no le dan trabajo, lo disminuyen a lo menor que se pueda, y entonces el pueblo no tiene defensa. Y ahí es que aparecen las imitaciones que se hace desde el pueblo a los dirigentes políticos. Por eso el pueblo en general hoy está sumido en la corrupción y no interpreta a veces otra solución más que caer en la corrupción y defender sus derechos o obtener aquello que necesita para subsistir. Entonces el problema de la cultura está generado en función a las necesidades también. Entonces, esas necesidades que el pueblo no puede obtener, las necesita obtener mediante otros recursos. Y ahí es donde todos protestan que hay una corrupción generalizada. La corrupción de las bases está provocada, de modo tal que si nosotros queremos tener un pueblo libre de corrupción, tenemos que empezar por aquellos que dirigen el país y tienen que dar el ejemplo. Esto es como una familia, cuando el padre o la madre de una familia son corruptos, desde luego que los hijos van a interpretar que la vida es eso. Los falsos políticos se suelen beneficiar generalmente de los cargos públicos. Eso es lo que observa la población. Y el político auténtico es aquel que se preocupa por los fines que benefician al Estado. Eso hace a un político un correcto estadista, que es aquello que no actúan de esta manera y pretenden llevarse el título de estadista. El estadista es el que piensa en su nación y que empieza a agrandar el Estado en función del pueblo. No se puede ser un buen estadista si lo que se pretende es disminuir las posibilidades que pueda tener el pueblo para liberarse o para subsistir. Se suman al perjuicio de los malos políticos, los malos empresarios, que no logran ver las ventajas que pierden bregando por la presión sobre los trabajadores y las fuentes de trabajo. Usted acaba de notificar que los empresarios no apoyan aquello que pretende la CGT en función del beneficio de los trabajadores. Entonces están ausentes de la realidad nacional y están matando al mismo que le da vida. ¿Quién le da vida al empresario? El que consume. ¿Y el que consume dónde está? En el pueblo. Y si a ese pueblo que consume le quitamos la fuente de trabajo, deja de consumir, esto es una perogrullada que nadie entiende y que realmente es lo que lleva al caos y a la situación que estamos viviendo, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina. Este complejo de inferioridad que tienen los políticos de América Latina los lleva a querer fingir soluciones donde no están y a entregarse en virtud de, o a costa, mejor dicho, de la entrega de los productos nacionales y de la soberanía. Creo que estamos parados frente a la incertidumbre, pero además hay un quiebre de voluntades, y el quiebre de voluntades está vinculado no solamente a que se instala culturalmente, sino a que la sociedad argentina tampoco quiere salir de ese quiebre de voluntades, ¿eh? Pero la sociedad argentina, yo cuando hablo de sociedad hablo de la gente que no tiene poder político, ¿no es cierto? Sí. Me refiero a ese tipo de sociedad. La sociedad es toda, yo comprendo. La sociedad que está informada a través de los medios asumen, que es una verdad revelada porque no tienen otra forma de averiguarlo, las cosas que se difunden y creen en lo que se dice. Yo he contado hasta el cansancio que una vuelta una de mis hijas me dice... Pero papá salió en el diario, como si eso fuera una verdad revelada. Y yo le digo, ¿tu padre de qué trabaja? De periodista. Entonces, ¿cómo venís a contar a mí que porque está en el diario es cierto? ¿No? Es decir, ¿qué significa esto? Que hay un consumo de las cosas difundidas y publicadas como verdad revelada. Y esto es inevitable, esto es imposible. El manejo de los medios de comunicación hace que se manejen sociedades en el submundo de la información. Es decir, la gente no tiene la información que tiene que tener porque no conviene que se la den. Fíjese, es lógico lo que está diciendo y tiene mucha razón. En estrategia, la propaganda política y el periodismo están considerados algo así como la aeronáutica. Entran donde no se puede entrar físicamente. Fíjense usted, la aeronáutica llega a un lugar, bombardea y después recién ocupa el espacio, la infantería. Por ejemplo, cualquier programa de cable, cualquiera, tiene 50.000 personas que lo están mirando. Sí, por eso digo, entra a la casa de la gente sin pedir permiso. No, pero digo, ningún político junta 5.000. Entonces, la idea es que se ha cambiado la forma de llegar a la sociedad. Las redes sociales que se les escaparon a los servicios de inteligencia ya han sido otra vez dominados por los servicios de inteligencia, aunque no en su totalidad, y han logrado efectos y han probado cosas, así como una vez inventaron por la radio la guerra de dos mundos con un software, la CIA, para ver cómo reaccionaba el pueblo norteamericano ante una probable guerra o invasión de otro planeta o una guerra mundial, y lo usaron ellos y hicieron creer a la gente que había una invasión extraterrestre, y la gente lo compró y lo creyó, y se suicidó gente. Es decir, así como vendieron alguna vez eso, otra vuelta, dijeron que Pearl Harbor había sido cobardemente atentada, a pesar de que tenían la información del atentado, no lo evitaron porque era la forma de entrar en la guerra que tenía Estados Unidos, engañando a su pueblo y diciéndole, fuimos tomados de sorpresa. Ellos tenían la información del ataque y dejaron que se produjera. Es decir, hay cosas en el mundo que se manejan de una manera tal que producen unos efectos de tal magnitud que la gente está convencida, por ejemplo, que las torres de las gemelas fueron atacadas por vaya a saber qué potencia. ¿Usted cree que en Estados Unidos, en el cielo de Estados Unidos, puede entrar cualquiera con aviones y chocar contra las torres? Luego, aparte no lo cree nadie. Pues, entonces, todas estas cosas que le venden a la sociedad permanentemente hacen que la gente que no tiene posibilidad de análisis, porque, repito, toman como verdad revelada lo que se difunde, viva un mundo mentiroso y un mundo que no es cierto, ¿no? Hay una película documental que se llama 9-11, que seguramente usted la habrá visto. Yo se lo recomiendo al público que todavía desconoce la realidad de las Torres Gemelas. Ahí está denunciado cómo el presidente norteamericano opera como sabiendo de lo que iba a ocurrir. Bueno, esa no es la única, hay infinidad de cosas que los Estados Unidos se manejan con absoluta calidad ante para provocar el engaño. Ahora, nosotros siempre estamos pensando que nuestros empresarios a lo mejor logran el éxito deseado por el pueblo argentino, y ahí es donde está la brecha que habla el gobierno, porque los empresarios argentinos son partícipes de la oligarquía y no están pensando en el pueblo ni en la nación, están pensando en sus bolsillos, pero se autoengañan porque no hacen una correcta forma de inversión en la Argentina. Ellos prefieren invertir porque en vivimos en un mundo cruel. Lo saludo. Para terminar, le quiero decir que en Centésimo Anus, Juan Pablo II decía que la forma y el destino de las inversiones es una opción moral y cultural. Esto es para que lo tengan en cuenta los empresarios. Gracias, hasta el jueves. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Mundo cruel, adiós mundo cruel, de todo te has reído, sin pensar que un día llegará, que el payaso de quien te has burlado ríe cuando llega, ¡ja!, tu momento de llorar. Adiós, adiós, es fácil reír la pena que te queda del dolor que uno no sufrió, y es mejor acaso no querer ni tender la mano, porque el mundo es muy cruel. Mundo cruel, oh, oh, oh, pobre mundo, que no piensa que sin amor no hay vida ni esperanza, y que solo vive su vana ficción en este vacío, frío del lacio. Adiós, mundo cruel, de todo te has reído, sin pensar que un día llegará, que el payaso de quien te has burlado ríe cuando llega, ¡ja!, tu momento de llorar. Oh, oh, oh, pobre mundo, que no piensa que sin amor no hay vida ni esperanza, y que solo vive su vana ficción en este vacío, frío del vacío. Adiós, mundo cruel, de todo te has reído, sin pensar que un día llegará, que el payaso de quien te has burlado ríe cuando llega, ¡ja!, tu momento de llorar. Adiós, adiós, adiós, adiós, mundo cruel, mundo cruel. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 23 grados 6 la temperatura en la ciudad, 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, estaba escuchando con atención, como lo hago siempre, tu comentario inclusive con el compañero Rosas, y lo que quizá habría que reflexionar y mucho sobre el significado del robo. ¿Qué es robar? Porque vos fíjate cómo van cambiando a través de frases y palabras, como por ejemplo enriquecimiento ilícito y todo ese tipo de cosas, que en definitiva no es más que un robo. Cuando yo en un programa tuyo había dicho que me parecía estar viviendo en una sociedad delincuencial. Y el robo muchas veces se efectúa de manera inconsciente y a su vez consciente. Bueno, más que robo es hurto, porque se hace hurtadilla, no lo ven. El robo es a mano armada, pero de todas maneras nosotros usamos el robo como sinónimo de hurto, ¿no? Claro, pues yo quería llegar, porque a veces cuando uno reflexiona, también tiene que hacer la autocrítica de si esa reflexión que llega a uno es la razón poderosa o por ahí está equivocado. Por ejemplo, yo te voy a citar un ejemplo. Supongamos una persona de actividad comercial o de actividad profesional que hace su vida en esa actividad, que trata, por supuesto, de generar progreso, de que a través de los años se puede comprar su casita en el country, tiene su apartamento en el ambiente donde justamente practica su actividad, tiene coche él, su esposa, su hijo, su hija, y resulta que a los empleaditos que trabajan para él, inclusive la parte que le trabaja en la casa, le paga 2 pesos. Me pregunto, ¿no es un robo eso? ¿Nutrirse justamente del sacrificio ajeno? Y así como eso podemos seguir enumerando. Entonces, me parece a mí que del mismo momento que una persona ya tiene ese código implícito desde chico en su formación del progreso individual, es desde el mismo momento donde empieza a generar la falta de importancia sobre los valores que puede ser la patria, pero la nación. Pero fíjate que todo eso se cambia en la Argentina a través de las irrupciones de violencia disfrazado de golpes por, entre comillas, por democracia. Cuando en el 55 empieza el primer hecho, digamos, violento, de una mitad contra la otra mitad, sí, señor. Se repite en el 76 prácticamente contra todos, y en el medio hubo una serie de inventos como la Revolución Argentina, el 30, el lanzamiento, el primer lanzamiento. Bueno, lo cierto y lo real es que lo que se fue degenerando fue la ley, porque cuando se hacía un golpe de Estado, se dejaba la Constitución de costado y se pasaba por arriba de las entidades, sí, y las instituciones y demás. Entonces, la principal ley, que era la Constitución, ya no se respetaba. A partir de allí, en el 55 eran los comandos civiles, en el 76 eran las patotas que asaltaban las casas. Es decir, todo fue incrementándose. Y cuando había una zona liberada para que un policía se pudiera llevar un televisor porque el ejército se iba a llevar a una persona, todo parecía estar dentro de la normalidad. Y así se fue instalando, así fue como durante los tiempos de la guerrilla se armaban de todos lados, se armaban los sindicatos porque se tenían que defender para que no se los tomaran, se armaban los sectores civiles porque tenían miedo, y cualquiera andaba armado, y así llegamos al golpe del 76. Y todo esto tiene una valoración, un análisis. Cuando vos rompes las reglas, una sociedad se desbalancea y allí empiezan las situaciones. Fíjate, Alfonsín confirma a todos los jueces que venían del proceso militar. Sí, señor. Cuando lo que tenía que haber hecho era puesto a toda la justicia en estado de asamblea, nombrar nuevos jueces y cambiar, porque había jugado todo por el proceso. Jugársela, digamos. ¿Cómo? Jugársela. No, y se la jugó, porque si se la jugó para procesar a los militares, ¿por qué no hizo eso que era más simple? Sí. Porque había muchos compromisos con radicales. Sí. Los radicales le prestaron gran cantidad de gente al golpe del proceso. Tuvieron intendentes, funcionarios en gran cantidad. Había muchos jueces que respondían a esa ideología. Entonces pactaron con el peronismo, le entregaron al peronismo la justicia laboral y se quedaron con la justicia penal y la justicia civil en manos de la gente de ellos. ¿Y sabes cómo terminaron? Que los zafarones, que nunca atendían un habeas corpus, que nunca aceptaron un pedido de esclarecimiento de un desaparecido, terminaron en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Yo quería terminar, Miguel, con esto. Yo me parece que la prédica, una de los elementos de las prédicas constantes, que pura y exclusivamente hay que reflexionar sobre el progreso social y no individual, y explicar por qué. Otra es, por ejemplo, cuando se habla de los sindicatos y de la central obrera, tener muy claro como principio de que eso existe como muro de contención en cualquier sociedad del mundo para no dar paso a la esclavitud. Entonces, si nosotros podemos partir de esos preceptos, quizás nuestras conciencias empezarían a trabajar de otro modo. Yo estoy convencido, Miguel, que cualquier persona que entra en el mundo del comercio, en el mundo del empresario, no le importa si la bandera es blanca o celeste, si la bandera es roja, si la bandera es como, salvo con los casos de excepción, por supuesto. No le interesa. Le interesa el progreso económico propio y nada más. Entonces nosotros, el pueblo trabajador, nos debatimos justamente en eso que vos acabaste de decir, por ese aluvión permanente de las 24 horas del día de la difusión. Entonces no se los deja pensar, pero a mí me parece que tiene que haber un resurgir, una rebelión individual en tratar de justamente profundizar esos preceptos. Si nosotros estamos inmersos en una sociedad y pensamos solamente en nosotros, en mis hijos, en mi familia, que es una prédica que la he escuchado desde que soy jovencito, que esto el sacrificio lo hago por mis hijos, y todo lo que viene después con los conflictos familiares y todo, yo me pregunto, ¿a vos tu hijo no te pidió nada? Porque después terminás diciendo, y bueno, así te paga, pero a vos tu hijo no te pidió nada. ¿Por qué no empezamos a vivir un poquito más sencillo? ¿Cuál es el problema? Entonces, desde ahí, desde ese punto de apoyo, es donde justamente podemos lograr, en virtud del hecho de desembarazarse como ser humano y tratar de entender para qué diablo estamos en este mundo, empezaremos a vivir un poco, una sociedad un poquitito mejor. Yo soy peronista por todo esto que te estoy diciendo. Y yo el peronismo, para que todo el mundo que escucha me escuche a mí, yo lo empecé a entender después de los 20 años. Yo a los 20 años no sabía ni quién era Perón. Y si hoy por hoy tengo que estar en un congreso internacional discutiendo a favor de Perón, lo voy a hacer, convencido de por qué lo estoy haciendo y qué es lo que voy a decir. Te saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día. Soy María Esther de Avellaneda, la re vitalicia de Racing. Escúchame, Miguel, vos sabés que a mi casa una vez por mes me roban. Entran y me asaltan. ¿Sabés qué es? La factura del cablevisión. A mí me llama la atención que millones y millones de gente... que perdón, a propósito, perdí un juicio cablevisión en La Plata, tiene que pagar una multa de 5 millones de pesos porque se le ocurrió aumentar la tarifa sin autorización. Pero no solamente... Escúchame esto, vos debes mirarlo porque no, nadie puede dejar de ver el cable. Vos sabés que... te pasan, vos sabés que la BBC dice los años, te pasan cosas, todo, pero todo lo que te pasa a Phil and Art, todo es del año 2010. No hay nada, mira, solamente en 2015 es una serie que es El Padre Brown. Porque cuando termina la serie, dice los años. Yo la otra vez estaba siguiendo un concurso de baile, qué sé yo, para entretenerme, y digo, ay, voy a ver la final. Bueno, pero ahí, día, ahí era no el tiene, año 2010, no 2011. Oíme, ahí no tiene la culpa el sistema, sino que son los canales que emiten que hacen ese trabajo. Ahí no tiene la culpa el sistema, simplemente repite las señales que recibe. Pero todo, ves a Tom Han de 20 años, ¿sabes ahora? ¿Termina una película? Bueno, pero yo no cuestionaría eso, porque hay un secreto. Vale, uno cuando ve series viejas se siente más joven, piensa que no pasaron los años. Escucha, te pasan lo que el viento se llevó, que tiene 80 años. Y por eso, entonces uno se siente recién nacido. Espérame, yo tengo otra pregunta, que vos que sos... de la radio. ¿Te acordás que todo el mundo para decir hola, coma, esto tenía que ser del ISER? No, los locutores, sí. Vos sabés que no podía promocionar nada. Porque la actividad se desreguló en la época de Meli. ¿No es cierto? ¿Vos y te la, lo cuentas? La SAL, la Sociedad Argentina de Locutores, miró para otro lado. Pero, escúchame, no solamente eso. Vos querés poner un noticiero. Vos me vas a decir que soy una vieja criticona. Pero no tiene que haber algo... que rija, vas a decir que soy exagerada, Yo no te digo que estén vestidas con elegancia, pero con buen gusto, por lo menos. Bueno, porque eso viene ahora, porque ya el traje pasa a ser una antigüedad, la corbata no la usa nadie. Ay, escúchame, justamente esta gente... Pero el primer descamisado fue Perón, y resulta que yo siendo muy chiquitito, viajando a Jujuy, sí, en el Salón Comedor de Ferrocarril Belgrano, que era el tren que iba para allá, había una mesa donde no atendían a una persona que estaba sentada, y en un momento determinado mi padre pregunta, ¿por qué no lo atienden? Dice, porque está sin saco. Entonces le dice, pero si el presidente de la República anda sin saco, ¿por qué no van a atender a un pasajero sin saco? Porque acá se come con saco y con corbata. Mirá vos, pero estoy hablando de los gobiernos de Perón, ¿eh? Acuérdate que hay una... Señora, hacemos un punto aquí, hasta luego. Escúchame una cosa. Hasta luego. ¿Quién está? Django, de Renzi, si usted me permite, ¿puedo tocar el caso Jabrán? ¿Cómo? ¿El caso Jabrán? Sí, cómo no. Claro, no, porque estamos en duda. Uno saca una conversación, no, que está, se hizo la cirugía estética, que está paseando en Miami. Que ah, no... bueno, no, yo no sé si está muerto o no está muerto. Lo que dijeron que se habían suicidado. La verdad no sé. Y bueno, ¿y por qué no se dejó fotografiar de alguna manera? Yo lo que sé es que hizo el servicio militar conmigo. ¿Cómo? Que hizo el servicio militar conmigo. ¿Quién? Jabrán. Está bien, pero digo, ¿por qué no se dejó fotografiar? Esto es lo que puedo decir de él, porque no sé si está vivo o muerto. Y bueno, eso siempre nos pasa a nosotros, la duda eterna, entonces, esto. Gracias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Te cuento una, Diego? Sí. ¿De Jabrán? De Jabrán, sí, señor. Llegó a la ayudantía del cuartel, él era entrerriano, y había entrerrianos y cordobeses, ¿no? Y después, por supuesto, bonaerenses. Y pero, muchachos, ¿ustedes no saben quién compra y vende las guardias? O sea, fue la primera idea que tuvo, fue negociar las guardias para no hacerla. Y bueno, pero además la duda de este oyente, dice, Jabrán, ¿está vivo o está muerto? Bueno, Greiber, ¿está vivo o está muerto? Si nos ponemos a buscar eso, ¿Hitler murió o terminó muriendo en la Argentina, como dicen algunos? Entonces, eso es como el huevo y la gallina, ¿quién nació primero? De los... ¿Quién está? Es ahora 8:42 minutos, 23 grados 8 la temperatura. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Nelson, un jubilado. ¿Quién? Escúchame. ¿Quién habla? Nelson. Sí. El hombre de Corán Seneldín me dijo una vez que sabrán... No se suicidó, y ahora me enteré hace poco con gente de los servicios que murió en Miami, hace poco. No tengo la menor idea. Sí, sí, y después hay que saltar a ver por qué tiene un ojero en la cara y le sale por la nuca un balazo a Kirchner. No que murió el corazón, ¿eh? La verdad, la tardanza en el tiempo y por la justicia, Dios, dijo el filósofo Anthony de Melo. Adiós. Chau, chau. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está, Miguel? Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 23 grados 8, Diego. Hoy cumple años un gran maestro de la música, un argentino, Daniel Barenboim. Nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1942, músico de familia judía de origen ruso, que tiene 4 nacionalidades. Es argentino y está naturalizado israelí, español y palestino. Es una de las figuras más importantes de la interpretación musical clásica de la segunda mitad del siglo XX. Logró gran fama como pianista hasta que posteriormente logró gran reconocimiento como director de orquesta, faceta por la que es más conocido. En el año 2001, en Israel, generó una polémica muy grande al presentarse en un concierto importante que se hacía en la Staatskapelle de Berlín, en la representación de la ópera de Wagner, Tristán y Isolda, en el Festival de Israel celebrado en Jerusalén. Barenboim fue tildado de pro-nazi y fascista por algunos de los presentes. Claro, porque a Wagner lo querían los israelíes. Y porque era la música que tocaban los alemanes cuando entraban a algún lugar. Iba a interpretar el primer acto de La Valquiria, donde participaban el tenor español Plácido Domingo, y le hicieron levantar esta obra, por lo cual lo obligaron a tocar Schumann y Stravinsky, aunque no sin mostrar su desacuerdo por la decisión. Y fue así que cuando finalizó el concierto, declaró que en el bis iba a interpretar una pieza de Wagner. Invitó a todos aquellos de los presentes que tuvieran alguna objeción a que abandonaran la sala. Hoy cumple 74 años Daniel Barenboim. Y si querés escuchar un poquito, lo tengo con la orquesta que formó. Dale. Con los músicos palestinos e israelíes que recorrió el mundo, un poquito de Beethoven. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Maestro Borenbein, se lo dedicamos a Carlos Israel, que nos escucha todos los días, y que él dice que nos escucha desde la Palestina israelí. ¿Verdad? Así que estos eran los músicos palestinos e israelíes dirigidos por el maestro Borenbein. Una belleza, ¿no? Escucharlo, Diego. Aparte, Daniel, Barenboim es un músico extraordinario Y bueno, además... Cuando subo la 9 de julio fue una cosa impactante. Sí, ¿no? Sí. Además él está totalmente en la contra de la lucha entre judíos y palestinos, porque dice que son la misma cosa y tiene razón. Por eso claro. Unió la orquesta... Y sí, porque los palestinos son semitas, además. Y los dos son semitas y además es la misma tierra. Los dos se criaron ahí. Miguel. Señora. Bueno, diputados quieren exigirle a Macri que aumente, y están tratando el tema, un 15% las jubilaciones. Es un número que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo durante este año. Y queremos hablar de este tema y otros con la diputada Mirta Tundis del Frente Renovador. Diputada, ya Miguel Ángel Larrencis la saluda. Que además es presidente de la comisión y además es periodista. ¿Cómo te va, Mirta? Buen día. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Bueno, aparentemente Cambiemos no quiere, lo que tendría el visto bueno del bloque de ustedes y del justicialismo, del bloque justicialista. Y por el otro lado, estamos hablando de una emergencia real. Me parece que el fundamento es lógico, en función de que hay 5 millones de jubilados que cobran la mínima, que están en la línea de pobreza, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros venimos trabajando y llamando a la reunión de comisión de previsión, que no dieron quórum, y teníamos acordado, obviamente, tratar este aumento de emergencia del 15% para los jubilados y pensionados, precisamente por eso que decían, por la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, mañana volveremos a llamar, vamos a ver si realmente nos podemos reunir. Hoy es el día, perdón, ya me pierdo los días. Hoy es el día de reunión de la Comisión de Previsión nuevamente, así que convoco a todos los diputados del oficialismo y también del Frente para la Victoria, porque le decía al diputado Díaz Roy la semana pasada, si hubiesen venido los diputados del Frente para la Victoria en su totalidad, hubiésemos conseguido el quórum. Y lamentablemente acá los únicos que se perjudican son los jubilados, porque se dilata y todo proyecto que no se trate antes, que no tenga dictamen antes del 20 de noviembre, no va a poder ser tratado en el recinto. Por eso es la celeridad y la verdad que nos están poniendo palos en la rueda. Vos decís que algunos por especulación política para que no se logre mejorar los jubilados, como podría ser el Frente para la Victoria, otros porque en el gobierno no quieren manejar dinero que no tienen, y otro lo que están planteando ustedes. Por lo que yo entiendo sería una cosa más o menos así. Sí, en realidad la semana pasada fue una semana muy especial donde no hubo sesiones, entonces algunos diputados viajaron, que son los menos, y otros se quedaron cada uno en su provincia o directamente no concurrieron al Congreso, como si fuese vacaciones. Yo entiendo que algunos diputados que han viajado a Estados Unidos, es entendible, más allá de las críticas, no la cantidad que fueron. Pero mira, dentro del Congreso, como periodista podés hacer algo muy concreto, que es una gacetilla diciendo, estos son los que integran la comisión, estos son los que vinieron y los que no vinieron, para que sepamos, porque en realidad es muy importante que el jubilado sepa de qué se trata. Porque si no van todos, pagan justo por pecadores, ¿no? No, seguramente. Yo te puedo decirte los que fueron. Fue el diputado Dar, fue el diputado Mazó de Libres del Sur, que está con Donda, fue Pitrola, fue Diego Bocio, fue el diputado Díaz Roy, fue el diputado Solana, que son del Frente para la Victoria. Y la diputada Azucena Cosor, que no es de la comisión, que es la secretaria parlamentaria de nuestro bloque, que se hace siempre presente en todas las comisiones, pero no era parte de la comisión, simplemente acompañando. Y la verdad, esos fueron todos los diputados que se presentaron. No, yo me refería no a los que estuvieron la otra, sino que hoy que se vence el tiempo, si no se puede tratar en extraordinarias, decir quiénes son los responsables, ¿no? No, esperemos que sí. Nosotros vamos a seguir luchando porque la verdad que estamos muy preocupados por el poder adquisitivo. Yo estuve en Jujuy hace más de una semana y la verdad que ver la cara triste de la gente de allá y que el 90% está cobrando haberes mínimos de todos los jubilados que han ido a las reuniones. Yo estuve en Jujuy Capital, estuve en Palpalá y estuve en Libertador. La verdad que cada vez que se acercaban con el recibo, todos tenían haberes mínimos, todos habían trabajado en el Ingenio Ledesma o en otros ingenios, y todos están con un haber muy, pero muy, pero muy bajo. Por ahí dicen, pero yo era capataz calificado, pero la verdad que en el recibo figuraba como ayudante. Entonces, esas cosas que suceden que le dan el reconocimiento como título, pero le pagaban como un simple aprendiz. Y hoy tenemos jubilados que están cobrando ese haber mínimo y que ni siquiera tienen atención médica, porque muchas clínicas cerraron, por ejemplo, cerraron acá en Capital, así que imaginémonos en Jujuy, y tienen que viajar algunos hasta Salta para poder hacerse atender, porque no hay clínicas que los puedan atender, y el hospital o la clínica que ha quedado no da abasto a atender a toda la población. Así que por eso nosotros estamos exigiendo un aumento de emergencia. Está conversado con Diego Bocio, que también había presentado un proyecto y consensuamos entre los dos pedir el 15%, en base, él había pedido el 13% por el Partido Justicialista, pero bueno, acá es cuestión de consensuar, no es cuestión de ver quién se lleva los laureles. Acá además el tema se trata de que los jubilados juegan contra el reloj todo el tiempo, vos lo sabés muy bien. Supuesto, Tondis, una pregunta que me han hecho los propios oyentes jubilados, y que tiene que ver con esta reparación, llamada reparación histórica, y esta difusión que hace el gobierno de que 600.000 personas ya lo cobraron y demás. ¿Cuál es la verdad y en qué situación está eso? No, la verdad es que han cobrado unas 500.000 personas, pero algunas cobraron 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos de aumento. Yo solamente en estos 3 meses y casi medio he visto 2 recibos con aumento que han casi duplicado el monto, pero el resto son todos montos muy bajos. Entonces, sí, uno habla de 500, de 600, de 700.000 personas que han cobrado. El tema es, ¿cuál es el monto? ¿En cuánto se han modificado el haber? ¿En 50 pesos? ¿En 100 pesos? ¿En 200 pesos? ¿En 300 pesos? Y no hacia la cuestión. O sea, si reciben un aumento de 2.000 pesos, por lo menos, y es un haber mínimo, obviamente que se nota la diferencia. Quizás los que reciban un poquito más de aumento son aquellos que están por encima del haber mínimo, y que a lo mejor han quedado muy devaluados a partir del 2002 cuando comenzaron a dar aumentos, 2003 cuando comenzaron a dar aumentos al haberes mínimos, y muchos quedaron achatados en haberes muy, muy bajos. Pero el haber mínimo mismo está en 5.600, el autónomo sigue cobrando exactamente lo mismo, el monotributista, la empleada doméstica, aquellos que se jubilaron por moratoria. Hay gente que dice, pero ¿cómo? Si yo tengo aportes en relación de dependencia y también la moratoria, pero no era todo moratoria. Y bueno, en esos casos por ahí, si tuvieron muchos aportes en relación de dependencia, son los casos que digo que han recibido 50, 60 pesos de aumento. Entonces, no pasa por la cantidad, sino por la calidad, ¿sí? Sí, sí. Decime, esto que termina de decir el responsable del ANSES, de que ahora sería la ANSES que la que daría préstamo a los jubilados en forma directa, ¿qué es? Bueno, en realidad yo muchas veces desde mi sector de comunicadora planteaba que por qué no le daban la plata directamente a los jubilados en lugar de estar dándole una tarjeta que era de compra, no de crédito, y que a partir del tercer mes comenzaban a descontar, hayan comprado o no hayan comprado. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba el dinero y siempre entendía que le iban a dar dinero. Al principio no era dinero, después el 50% se daba en efectivo, el otro 50% era para comprar, y ahora lo que dice, ya lo había dicho en la reunión de bicameral de hace 10 días atrás, cuando interpelamos al director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, y hablábamos, le consultábamos por el Procrear, por la tarjeta Argenta, y ahí es cuando él manifestó que iba a haber un relanzamiento de la tarjeta Argenta y que la gente iba a recibir directamente la plata en su caja de ahorro. No es que los bancos, porque yo estuve escuchando a algunos periodistas que dicen el negocio ahora es para los bancos. Bueno, sí, porque la plata está depositada en la caja del jubilado, y mientras tanto, si el jubilado no lo retira, el banco obviamente es el que trabaja con ese dinero, un día, 2 días, 3 días. Sabemos que los bancos siempre son los que ganan. Pero en verdad, según la publicación, según la conferencia de prensa, lo manifestado por el director ejecutivo en el día de ayer, van a poder hacer, no hay límite de retiro, van a aumentar a 40.000 pesos el monto y se va a depositar directamente en la caja de ahorro de sueldo de jubilado, y con la tarjeta de débito que tienen son con las que van a poder comprar. Están dando el número de teléfono 130 para que hagan consultas los jubilados sobre el préstamo que sacar a descontar de esa tarjeta, que dicen que se puede llegar a triplicar el crédito que estaban dando. Sí, lo que pasa es que tengamos en cuenta que siempre los créditos que se dan son en base al sueldo, porque uno dice voy a sacar 40,000 pesos y a lo mejor por el sueldo que cobra la relación cuota ingreso no da del 30%, porque no puede superar el 30% de descuento. Entonces le dan menos cantidad de dinero para que llegue a ese descuento que es el tope. O sea, ojalá que se cumpla, espero que esto no sea para que al desaparecer la tarjeta como Argenta, nombrar la tarjeta como Argenta y depositar el dinero, que el año próximo nos encontremos con que no tienen más fondo y no dan más préstamos directos desde el ANSES. Esperemos que no vayamos hacia ese límite. Por ahora, la información es darle el dinero. Bueno, si le van a dar el dinero, bienvenido sea, porque hay gente que tiene deudas para pagar y necesita más que el dinero, porque el que le tiene que cobrar no le va a cobrar con la tarjeta Argenta. Mirta, lo que sí me sigue haciendo ruido son los intereses, que son muy altos. Mirta, imaginando que estoy en el cierre, la pregunta obligada para que me des un título: ¿los jubilados están mejor, igual o peor? En estos momentos están mal, muy mal, porque le falta atención médica y lo que ganan los jubilados de bajos saberes, de menos de 13,000 pesos, realmente se le hace muy difícil vivir. Gracias, señora. No, por nada. La diputada Mirta Tundis, del Frente Renovador, titular de la Comisión de Previsión. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En la hora 9, 1:23:08... La presidenta de la Cámara de Diputados de la Comisión de Legislación, que hace a los jubilados, dejó un título: los jubilados están mal, están muy mal, con menos de 13,000 pesos la pasan muy mal y hay peor atención de la salud. Mirta Tundis, periodista especializada en la jubilación, se dedica hoy por hoy a ver si puede lograr el quórum para que pase a ser tratado en las comisiones y, a partir del juro de la comisión, ingrese al recinto como tema prioritario para las extraordinarias. Si hoy no se logra quórum en la comisión, no pasará y no se tratará. 2 minutos pasaron de la hora 9. Entre Bocio y Tundi coincidieron en un proyecto entre el Frente Renovador y el Justicialismo para pedir un 15% de aumento para los jubilados y para que sea ley. Por malversación de fondo, otra condena para el cura Grassi. La situación internacional. En Italia hay posibilidades que los candidatos de la derecha, como reflejo y rebote de lo que pasó en Estados Unidos, puedan ganar la pulseada a la propuesta de Renzi, que pide auxilio a los ítalos argentinos residentes en la Argentina para que voten el proyecto de reforma política que, si no se aprueba, llevará a la renuncia del primer ministro. Maduro dijo que no va a adelantar las elecciones y se complica la negociación de la Iglesia con los sectores opuestos de Venezuela. Dicen en el sur que intentaron secuestrar a uno de los hijos de Lázaro Báez. Sigue prófugo el cuñado de Debido. Le negaron el pedido de excarcelación que hizo su abogado. Juega Argentina un partido clave para ver si puede entrar o no en las aspiraciones. Si se dieron determinados resultados en los otros partidos y si ganara el equipo argentino, podría hasta terminar tercero. está inestable el tiempo en la ciudad y en el país. George Soros financia las marchas en contra de Trump y Trump prometió cobrar justicia cuando llegue a ser presidente. El deporte por Belgrano. En Boca tienen prácticamente cerrado el pase a la Juventus de Italia del volante uruguayo Rodrigo Betancourt en 9.400.000 euros. El jugador pasaría a la entidad italiana en junio de 2017. Hoy van a oficializar el anuncio. Después de dos días de descanso tras el viaje a jugar en Sevilla, vuelven a entrenarse ahora en minutos desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio. Fernando Gago a disposición. E Independiente, el juvenil Ezequiel Barco se repuso de un golpe en el muslo izquierdo y volvió a unirse a la selección sub-20 que dirige Claudio Úbeda. Hoy va a practicar con ese equipo y mañana va a estar jugando un amistoso en Olavarría con la selección sub-20. El técnico Gabriel Milito evalúa si juega Gustavo Toledo en reemplazo del suspendido Víctor Cuesta o si vuelve a aplicar línea de tres defensiva. Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, segunda fecha del hexagonal final hoy en la CONCACAF. Van a jugar por la noche Honduras frente a Trinidad y Tobago, Costa Rica con Estados Unidos y Panamá con México. Después de una fecha puntean Costa Rica, México y Panamá con 3 puntos. Estados Unidos, Honduras y Trinidad Tobago están sin unidades. Eliminatorias asiáticas que se están jugando en este momento, tercera ronda del grupo A. En Corea del Sur está ganando el visitante Uzbekistán, 4 minutos del segundo tiempo. Le está ganando 1-0 a Corea del Sur con gol de Marat Bekmaev. En este momento Uzbekistán es el puntero de ese grupo. También están jugando China y Qatar. 28 del primer tiempo, empatan 0-0 y a punto de comenzar Siria con Irán. En el grupo B, 28 del segundo tiempo, Japón está ganándole a Arabia Saudita 1-0. Gol de Hiroshi Kiyotake. Con esta victoria Japón está alcanzando en la punta de la tabla precisamente a Arabia Saudita con 10 puntos cada uno. 3 minutos del primer tiempo en Tailandia. El local empata con Australia 0-0. 12 y media hora de la Argentina, Emiratos Árabes Unidos frente a Irak. Hoy amistosos de selecciones europeas, aprovechando la fecha FIFA para selecciones. Van a estar jugando en Roma, Italia con Alemania. Ayer la selección alemana fue recibida por el Papa Francisco. Inglaterra en Wembley va a recibir a España. Francia con Costa de Marfil, Hungría con Suecia, Austria con Eslovaquia, República Checa con Dinamarca, Ucrania, Serbia, Rusia con Rumania, Malta con Islandia, Irlanda con Croacia, son los partidos destacados. En Liga Nacional de Básquetbol anoche, victoria de Quilmes de Mar del Plata sobre Argentino de Junín, 94-89. Bahía Básquet le ganó a Boca 75-68 y San Martín de Corrientes a Atenas de Córdoba 80-68. Para esta noche 2 partidos a las 21, Ferro con Obras, 21-30, Regatas Corrientes con Olímpico de la Banda, Challenger de tenis de Montevideo, 4 argentinos que pasaron de ronda, el bonaerense de Merlo Nicolás Kicker que le ganó al japonés Kaichi Uchida 6-2, 6-1. El porteño Facundo Mena, que venció al colombiano Daniel Galán 7-5, 5-7, 7-5. El cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, que venció al chileno Marcelo Barrio 6-0, 6-1. Y en choque de argentinos, el porteño Diego Schwarman, que le ganó al santacruceño Maximiliano Esteves 6-0, 6-1. Hoy a las 12 del mediodía argentino, el porteño Andrés Molteni enfrenta al belga Arthur de Greff. A la misma hora el bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsek Puches, frente al portugués João Meneses, y el porteño Guido Androsi con el uruguayo Marcel Felder. No antes de 13:30 el chasco musense Carlos Berloc enfrenta al porteño Juan Ignacio Galarza. También chocan otros argentinos, el santafesino Federico Coria con el porteño Andrea Colarini. No antes de las 15, el entrerriano Agustín Velotti frente al español Iñigo Cervantes. Y a la misma hora, el marplatense Horacio Ceballos frente al ecuatoriano Emilio Gómez. Asesinaron a un remisero en la avenida General Paz. Los delincuentes escaparon en la camioneta, la abandonaron luego. Se trata de gente que había comprado cosas en la salada y luego mataron al chofer del remis. El próximo miércoles se firmará un convenio entre el rector de la Universidad de Buenos Aires y el ministro de Educación, con la presencia del jefe de gobierno de la ciudad, para la construcción del nuevo hospital de clínicas, que se hará en un estacionamiento que hoy tiene allí, justamente en la universidad. El viejo hospital de clínica que inaugurara Perón se transformará en vivienda para estudiantes universitarios. El nuevo hospital se va a realizar en la manzana de enfrente, en donde en la actualidad hay un estacionamiento de la UBA. El proyecto de traslado del hospital de clínica empieza a tomar forma y el edificio pasará directamente al Ministerio de Educación y se harán viviendas universitarias para ayudar a los estudiantes que provengan del interior. El nuevo hospital se construirá en la manzana de enfrente, donde actualmente está el estacionamiento. Según confirmaron fuentes cercanas, todo el personal que hoy presta servicio en la clínica pasará al nuevo edificio cuando esté terminado. Recién allí comenzarán luego las obras en el actual hospital para transformarlo en vivienda. 9 de la mañana, 11 minutos, 26 grados 7 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El comentario de Ricardo Fierro. Bueno, menos mal que apareció Ricardo, porque vamos a decir lo que decir, repetirlo de las 6 de la mañana. ¿Qué decir, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, contame un poco dónde estamos parados. Mira, acá en la Argentina todos conocemos que Trump habló con Macri. El tema es que el detalle más importante es que en Estados Unidos nadie lo sabe. Ningún diario publicó, ninguna cadena de televisión sacó el tema. Lo que sí sacaron fueron las entrevistas que tuvo con Putin, donde Trump dio una definición concreta, que acordaron normalizar las relaciones, es decir, que no eran, él considera que no eran normales y que ahora las van a normalizar. Y con Xi Jinping, el presidente chino, que lo que anunciaron es lo que dijo Xi Jinping: la cooperación es la única opción correcta, como quien está preparándose para una guerra comercial con Estados Unidos, como diciendo, los tuyos no es correcto. Y no dicen lo que le contestó Trump. Entonces, todo el mundo está expectante de las decisiones que va tomando Trump. Por ahora, anunció la expulsión de 2 a 3 millones de inmigrantes indocumentados y ratificó la construcción del muro en la frontera con México, que uno de los que se candidatean como funcionarios del gobierno, Gingrich, un líder del Congreso de los republicanos en el Congreso, había dicho que eso era una cosa de campaña, pero que no iba a ir. Y Trump le cerró la boca. Y designó 2 hombres claves. Uno, el que le va a hablar a la orejita de Trump, que es el jefe de los consejeros. Stephen Bannon, consejero principal. El hombre tenía un portal fascista, antirracista, a tal punto que su designación fue aplaudida por el Ku Klux Klan. Y para compensar un poco, designó a Reince Priebus, presidente del Partido Republicano, como jefe de gabinete. Recordemos que la jefatura del Partido Republicano fue crítica de la candidatura de Trump, intentó bajarlo varias veces, y que la manejan un magnate petrolero que tiene nada menos que 115 mil millones de dólares, es la segunda empresa más grande de Estados Unidos, y a su vez financian el Tea Party, el grupo ese de ultraderecha republicano. También está ahí el hombre de los fondos buitres, Paul Singer. Son las dos figuras que manejan, porque son los principales aportistas.